Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Bienvenidos al episodio número 13, el episodio de nuestro primer aniversario del podcast. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday. Another game more. Happy birthday to us. Pues eso, bienvenidos. Cumplimos un añito de podcast. Es el episodio 13 y viene cargadísimo de contenidos. Tiene una reseña del Call Express. ¡Pium, pium! ¡Dame la pata! Que le tocó a Gwen Weaver. ¡Sí! ¡Me tocó a mí! ¡Gracias, Arich! Bueno, difiero, pero bueno. Después... En corazón de jugón. Chun, chun, chun, chun. Hablaremos del gran... ¡Gonzo Brío! ¡Sí, prepárate, amigo! Este hombre está de moda. Y no te lo tomes más porque el otro día estuviste en la casa de mi bro hablando. O sea, que ahora que no te dé vergüenza. Nada, cuando seas mediático es lo que tiene, que... Se hacen reportajes de uno. Después, en Juegos para Dos, hablaremos del... Tomahawk. Ya que hemos hablado de los vaqueros, pues hablamos de los indios. Efectivamente. Un jueguecillo pequeño de los dos brunos que nos encanta. Seguimos en Tenemos Visita, donde recibimos... A Javier de Kian Tactics. Efectivamente. 2.0. Nos hablan de su proyecto. Un proyecto, ¿cómo lo dicen ahora? Transmedia o algo así. Transmedia. Cuando son muchos medios distintos que agrupan una... Bueno, en principio es un proyecto de un juego de mesa, pero llega mucho más allá del simple juego de mesa. Hablamos con él en esta sección, tenemos visitas después. En Encuentro en el tercer turno. Hablamos de Villaconguito. Sí. En fin. Esta expresión se la robamos a Calarín. Pero como jugamos con él, pues... El Coconuts en Gesta fue un puntazo y os hablamos de todo aquello. En Jerga Jueguil... Hablamos, le contamos a los jugones to be lo que es el efecto líder y hablamos un poquitillo sobre eso. Seguimos y en consejos jueguiles. Acelera el setup, Skydown. Que se aburren y se distraen. Ay. Y después se cabrían algunos. Ya, bueno, podemos hablar más de eso. Aunque no nos gusta hablar de más de una iniciativa por turno, por episodio. Por partida. En esta ocasión se nos han juntado dos, porque acabamos de recibir el Lords of Wars y, bueno, pues como lo hemos recibido a punto de grabar el episodio, solo lo hemos podido probar y... Así que os adelantamos un poco. Exacto, lo adelantamos en nuestra sección en caliente. Intentaremos en el próximo episodio, pues, haber echado un rato con la gente que lo está lanzando en castellano y que podáis saber más de él. Y ya está, ese es todo el... Bueno... Y por último, me olvidaba, en un Lannister siempre paga sus deudas. Hablamos del Nobleman. Como se nos han acumulado un montón de peticiones de no tener ninguna, tenemos un montón, bueno, pues hemos empezado... Yo creo que nos van a durar un año. Hemos empezado por esta, Nobleman. Os contamos nuestra impresión cuando hemos catado este juego, lo que opinamos. Y ya está. Hemos intentado hacer muchas iniciativas para nuestro aniversario, bueno, al menos unas cuantas. Algunas todavía están intentando dar su fruto y os pedimos que estéis atentos en los próximos días a nuestras redes sociales, a nuestro perfil en redes sociales, a ver si se formaliza de algún modo. Básicamente teníamos dos opciones, o comprar un juego y subastarlo, no es la primera vez que lo hacemos. Correcto. O que alguien nos cediera amablemente. O patrocinara, o proporcionara algún descuento para la gente que... En fin, hacer un sorteo o cositas así. Como no ha salido, pues... Gracias a Marius Myron. ¡Marius, te odio! Pues... Va a haber un material que vamos a sortear y del que os vamos a hablar... simbólico. Al final del, en el último turno. Sí, cuando terminemos de hablar un poquillo de las gestas en el último turno y remitiros. Exacto. En fin, así que estad atentos. Pues nada, os dejamos con el programa y esperemos que lo disfrutéis. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Reseñas. Hoy nuestra reseña va sobre un juego que... tuvimos... ¡Es mío! Tuvimos la fortuna que nos tocara en un sorteo en... gracias a Días de Juego, en sus emisiones de Córdoba. Me lo dio Arich a mí. Y que desde que lo tenemos le hemos echado media docena de partidas. Sí, ha triunfado. Ha triunfado. Bueno, media docena de partidas lo hemos sacado dos veces porque son partidas rápidas. Bueno, estamos hablando del Call Express. ¡Chucho! El Call Express es un juego de Ludonaute, que distribuye en España Asmodee Ibérica, de Christopher Rainbow y Jordi Balbuena. Como ilustrado. Eso es. Y bueno, pues es un juego de 2 a 6 jugadores, de una media hora de duración, sí, que está tremendamente sobreproducido. Bueno, ¿de sí, qué va Call Express? Pues nada, Call Express es un tren que va por el oeste. Va cargado de pasajeros con su dinero, de posibles, con sus dineros ellos, y los jugadores pues son unos bandidos. Yo le intentaba explicar a un amigo que, bueno, es un juego familiar realmente, ¿vale? Sí. Y con dibujitos pues muy familiares, muy coloristas, aunque sean bandoleros y eso, pero yo le intentaba explicar a un amigo que esto era como una peli de Guy Ritchie. Quien haya visto Lock, Stone and Two Smoked Barrels, o Cerdo y Diamante, o Rock and Roll. Esas películas de Guy Ritchie en las que un montón de gente va a saltar algo a la vez, cada uno tiene su idea, su trama, y al final todos se lían a tiro y tal. Bueno, pues, a ver, esto no es el rollo chungo que le da en sus películas, porque tiene muchos colores, es muy gracioso y es muy tal, pero al final es todo el mundo haciendo cosas ahí, disparando, corriendo, pegándose unos a otros, intentando hacer unos planes, y bueno, pues lo mismo sale o lo mismo no tiene nada que ver lo que tú querías hacer con lo que sucede al final. Claro, porque no he dicho que se sobreentiende que los bandidos van a saltar el tren, y que también hay un marshal, un sheriff, que defiende parte del tren, ¿vale? Maletín y eso. Bueno, pues el que saca más pasta gana. Exacto, tan sencillo como eso. Hay una serie de bolsas de... ¡un puñado de dólares! De bolsas de monedas, o diamantes, o unos maletines con oro, y se trata de ir recogiendo, pegándote con los otros, cuando te pegan suelta a uno de los que hayas cogido, o moviéndote para arriba, para abajo, disparando, esquivando, en fin. Entonces, la gracia es que es un juego lo que llaman de programación, en el cual se van poniendo las acciones que va haciendo cada uno en una pila. Se va contando, pues ahora yo voy a disparar, yo me voy a mover, no dices a dónde, dices que te vas a mover. Yo voy a pegar un puñetazo, yo voy a mover al Marshall. Y al final, cuando se ha hecho todo eso, se le da, digamos, la vuelta a la pila y se van jugando las acciones de la pila de cartas y se van jugando tal cual se fueron declarando. Entonces, sí, además, si le da un poco de rollo rolero y hace claro, una historia, hay, por ejemplo, los personajes se llaman Tuco, Bell, Cheyenne, Paisep. Django. Django. Quijote. Bueno, referencia del año 80, ¿vale? A ver que la pilla. Quijote. Django. Después yo soy la que canta, ¿eh? Por ejemplo, pues Tuco pega un tiro. Bell cambia de piso. Django roba un diamante. Y si lo vas así diciendo... Si lo vas contando, pues por ejemplo, dices eso. Tuco pega un tiro a Django que está en el vagón de al lado. Y Django, mientras tanto, pues sigue robando los diamantes que hay en su vagón. Le da igual que le disparen. Bell, que está junto a Django, coge y le pega un puñetazo a Django moviéndolo a otro vagón para quedarse ella con el resto de diamantes. Ya está bien que saquen ese... Lo vas contando así... Y dos, que se ha perdido en medio de la confusión, pega un tiro al aire porque lo ha planeado mal. Y allí ya no hay nadie donde pegarle un tiro. Exacto. ¿A dónde vas, dos? ¿A dónde vas? También tiene su gracieja porque hay una serie de cartas de evento que van diciendo... Si juegas las cartas diciendo la acción que haces, si entras en más detalle, nada más que yo pego un tiro, ya se verá quién le mete el tiro después, ¿no? Pues esas cartas te dicen si cuentas la acción o no lo cuentas, o juegas dos seguidas. Sí, eso son las cartas de atraco al tren. Ahí se juegan cinco atracos, ¿no? Según el número de jugadores. Se juegan cinco cartas, sí. Se asalta al tren y entonces en esas cartas pone cuántas acciones va a hacer cada jugador. Y si son cubiertas, descubiertas o incluso si en esa acción que toca se invierte el orden de la jugada. Sí. Y como ha dicho Skyden también, si se juegan dos seguidas. En fin, entonces tampoco estás fuera nunca del juego porque está todo el mundo pensando qué es lo que voy a hacer, intentando escuchar qué es lo que ha dicho el anterior para ver si... Intentas pensar, bueno, este tío dice que se mueve, pero ¿a dónde se va a mover? Porque yo sé dónde está ahora mismo y dependiendo si se mueve para acá o para allá... pues le voy a disparar o no, o va a ir a por el cherry, o qué. Claro, porque las acciones que tiene eso, subir de piso, moverte o bajar de piso, moverte, cambiar de vagón en horizontal, pegar un puñetazo. Solo puedes pegar un puñetazo si estás en el mismo vagón. Y cuando pega el puñetazo, el que recibe el puñetazo se desplaza horizontalmente un vagón. Luego, si tú escuchas... pega un puñetazo y más o menos si tú estás en el vagón de al lado dices, este va a venir rebotado, pues yo también pues le meto. Yo doy otro puñetazo y lo mando también para otro sitio, efectivamente. Puedes mover al Marshall, pues en cuanto el Marshall entra en el vagón, todos los bandoleros, todos los bandidos que estén en ese vagón suben inmediatamente al piso de arriba, no, nunca pueden estar... Todos huyen del Marshall. Entonces, la gracia, y a lo mejor es lo que no le hemos dado todavía fuerza, es que el tren es 3D. Es que construye un tren. O sea, cuando abres la caja, te pasa una hora, hora y media montando un tren, que es el tablero, y te mueves dentro del tren o encima del tren. Y además tiene, vamos, está hiperproducido porque tiene... Superproducido. Tiene hasta para escenografía. Para que construya unas rocas, unos cactus, hasta como la cabeza de un bisonte ahí del desierto ahí puesta, para que cosas que no valen para nada, pero tú las pones y todavía parece más la sensación de que te estás moviendo por el tren ahí, por el desierto. Hay que hacer balas de paja casera. Lo veo. Y entonces al final tienes eso, el tren montado con la altura y bueno, pues es muy gracioso porque realmente un bandido se va moviendo por encima de un tren y disparando y saltando y pegando. Sí, además las partidas son distintas. En cuanto a los a las bolsas de dinero y a los diamantes y tal, porque sí, están boca abajo y son cada una tiene un valor. Cada vagón va a tener una configuración distinta de cuántas bolsas de dinero o diamantes va a tener. Cada diamante o bolsa de dinero tiene un valor distinto. Tú puedes los vagones intercambiarlos de posición para que la posición sea distinta. Juegas contando vagones como jugadores haya, de 2 a 6. Cada personaje que escoja cada jugador tiene un superpoder, una habilidad especial. Eso es lo que iba a decir. El superpoder, es decir, puedes jugar al modo básico, que es, con las acciones que hemos contado, básicamente no habremos dejado alguna, creo que no. Y ya está. O cuando ya has jugado dos o tres veces, dices, vale, necesito un poquito más. Pues resulta que eso, que cada bandido tiene un superpoder. Por ejemplo, Cheyenne, que es la... como podéis imaginar por el nombre, una india. Cuando tú a alguien le pegas un puñetazo, cae una bolsa de dinero. Cae al suelo, tú no te la llevas. Pero Cheyenne te la puede quitar directamente. O incluso puede despojarte, que eso sí cae al suelo, de un diamante o de un maletín. Que eso, ¿vale? Sí que duele porque es mucho más dinero. O, en fin, cada uno de ellos tiene una habilidad distinta. Alguno que dispare dos veces, porque una cosa que a mí me chirriaba un poco al principio es que da igual el número de balazos que tú recibas, no vas a morirte. No. Vas a tener penalización porque te cosan el... Es un juego familiar. Eso, porque te cosan a balazos. Nada. Pero si tú eres el pistolero más rápido, es decir, si tienes unas cartas que simulan un cargador de un Colt, que sí, es un revólver... Que cuando disparas y aciertas a alguien, por las reglas que tiene, le das una carta tuya con eso, como con munición, como con un disparo. Sí. El mejor tirador... mejor tirador tiene una recompensa de $1,000. O sea, imaginaos que casi las bolsas suelen valer entre $250, $400, los diamantes $500, los maletines $1,000. Conseguir un maletín es muy difícil. A veces entra en juego, según esos escenarios de asalto al tren, siempre hay un... Bueno, siempre no. siempre hay un maletín, pero puede entrar un segundo maletín. Sí, porque hay como un... En esta fase, además de cubierta, descubierta y tal, pues al final el Marshall se revela. Sí, además siempre hay eventos que... O que todo el que esté al final en un vagón... El tren pega un frenazo y todo se mueve. Al vagón último y... nada. Sí, ya está. Es un juego de media hora, un juego familiar. Para jugones to be. O para jugones si se quieren echar una risa. Y se pueden echar hasta un par de juegos seguidos. Y en una orilla te ha ventilado un par de partidas. Sí, y... porque pica un poco de... Me han metido balazos entre... O sea, eso, 8 balazos y resulta que tú me has metido 5. No has disparado a nadie más que a mí. Me has estado disparando toda la partida. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Voy a por ti. Cosas así, eso lo hemos vivido. Sí, sí. True history. Para aquellos preocupados por la economía, encima es que esto en tienda física cuesta 30 euros. Y en tienda online lo puedes conseguir hasta por 26 euros. Pero el mío me lo dio Aris. Ya no va a meterse en los concursos con el usuario de otro juego. No vuelvo a participar como otro juego más, siempre como Skydan, Skydan, Skydan. ¿Cuánto resquemó? Claro, cometiendo diario. La única pega del juego es que, aunque es una edición multidioma, independiente de idioma y tal, las reglas, siendo un juego sencillo, están redactadas un poco raro. Sí. Es raro, es siempre una sensación de... Me lo está contando, yo creo que se refiere a esto. El sentido común me dice que es así, pero siempre tiene un poco de duda. Y vamos, si fuera que me lo he leído yo solo yo, pues diría, pues a lo mejor es que ese día no estaba yo muy fino, pero... Sí, pero algunas veces hemos tenido dudas de... Lo vuelves a leer y dices... Véale, no es que esté mal traducido, pero a lo mejor... Ya está traducido un poco ambiguo en algún caso. Ya está, pero es la única pega, de verdad, es un juego que yo... Es un juego muy de Navidades. Sí. Es un juego muy de Navidades. Del sobremesa después de comer o de regalarlo a alguien en Navidad y de jugarlo en plan familia. Si le gustan las pelis del oeste, además... Lo peta. Y ya está, la estética... A mí no me termina mucho de convencer a veces las fichas de los personajes. Mira que yo siempre juego con la azul, mira, juego con la verde porque es la que más me gusta, chillen. En plan chicas, pero vamos, que eso es una cosa particular mía y tal. Bueno. Es un poco así como... Gamberro caricaturesco, no sé, es un dibujillo. Es una mezcla rara, porque por un lado digo, es como manga, pero no es manga. Verlo, ya está. Es, no sé, es un juego al que. Pero el 3 mola. Si hubiera que ponerle una puntuación, tendría una puntuación muy alta. Para un juego familiar, sí, ¿eh? Sí, juego familiar y media hora y a reírte. No y... hemos probado la versión de 2 jugadores porque afortunadamente hemos tenido. Gente para jugar. Sí, no sé por qué. Hemos jugado 3 y 4, no hemos jugado 5 y 6. A lo mejor a 6 es una locura. Es una locura porque de 3 a 4 nota el subidón de... Nota que sube. De... Pero yo 4 me gustó más que a 3. Sí, es que claro, en las instrucciones te dice que juegas las cartas boca arriba. En la pila. Pero claro, nosotros como se van apilando, pues simplemente lo íbamos contando y después le das la vuelta a la pila. Y vas poniendo la historia. Y así no tienes que andar volteando unas cartas y otras. Sí, que nos resulta más cómodo. Aunque dice que se vayan poniendo boca arriba. Claro, entonces tienes que estar pendiente de lo que dicen los demás. Entonces, de 3 a 4, pues... Si este pega puñetazo que yo empiezo y me va a caer en el vagón. O si yo quiero disparar, no puedes dispararle a alguien que esté dentro del vagón. De ese mismo vagón, no. Si estás en la parte de arriba del tren, puedes disparar hasta a distancia, a todos lados, pero si está arriba, pero si está en el interior de un vagón, solo puedes disparar a los vagones adyacentes. Entonces tienes que controlar que la gente se mueva, se desplace de piso y tal. Sí, siempre va a haber, como esto son al final 4 o 5 acciones consecutivas cada vez, así, va a haber un momento al final que va a decir, no tengo claro, ya no sé cómo está acabando esto. Y a lo mejor dice, mira, disparo o si acaso. Pues si tengo alguien a tiro, mira, ya, yo qué sé qué estoy haciendo. Un poco esa sensación la gente cuando habla del Space Alert, cuando se hace esa programación, pues algo parecido. Pero a mí me parece mucho más divertido que el Space Alert. Bueno, a ver, pero es distinto, pero la idea es esa. ¿Será que tuvimos una mala...? Sí, que el Space Alert, siendo un juegazo, no lo jugamos como había que haberlo jugado, las condiciones que había que haberlo jugado. Pero lo que digo es que es eso, es esa programación y que al final la realidad te lleva a... Ah, madre mía, cómo me acabo y esto no tiene nada que ver con lo que yo quería. Muchas veces, de hecho, tienes que arriesgarte. A mí me ha pasado confiar en que la gente iba a hacer una serie de acciones que me iban a favorecer hacia... Pues, o sea, el Marshall vigila los maletines, que es lo más caro. Pues hubo un par de cosas que yo estaba en plan rezando... Si el jugador quiere. En plan de... Está moviendo la gente al Marshall. Me voy a arriesgar y voy a contar con que están moviéndolo hacia tal sitio y a ver si eso me permite esquivarlo y llegar y coger el maletín. Y bueno, pues puedes tener suerte o puedes tener mala suerte en contacto al Marshall. El Marshall te manda para arriba y a partir de ahí tu programación no tiene nada que ver con lo que quería. En fin, de todos modos, como se juega en media hora y es de tiro y de reírte y de eso, es un gran juego. Muy bien. Corazón de jugón. Hola, corazones. Hola, jugones. No, ya en serio, me pidieron... Somos gente que escucha las opiniones que le dan y me pidieron, por favor, no hagas falsete. Bueno, eso ha sido una parte de la audiencia, así que bueno, podéis proponer. Exacto, si después de escuchar esta sección la gente dice te preferimos con falsete, pues volverá entonces el falsete inquietante. Tuitearnos, a escribirnos por correo o en Facebook. O lo que sea. Hola, jugones. Hola, jugones. Hoy vamos a hablaros de otro jugón en nuestra sección Corazón de Jugón. Un ilustre ilustrador al que le encantan las arrugas. Es esa transición lógica. Si ya en el episodio anterior hablamos de Calarín, pues lo siguiente que se habla es de su amigo... Gonzo Abrío. Hola, Gonzo. Sé que en estos momentos tienes miedo. Bien, mantén esa sensación. O estarás pensando en mi famosa frase de no me queda misa para meterme debajo. No, ya fuera, ya más en serio. Esta sección es hecha desde el cariño y con el cariño para hablar de los jugones del mundillo jugón. Para que si decimos... Gonzo, pues sepáis de quién es, aunque deberíais conocerlo porque es ilustrador y diseñador de 15 días. 15 días es ese juego de Asylum Games en el que Gonzo solicitó modelos reales para diseñar, para dibujar los personajes que iban a salir en el juego y al final tuvo tanto éxito, tanta gente se le pidió que los dibujara, que él se siente un poco abrumado de esto ya se me fue de las manos, Ya no va más, señores. Sí, podéis ver en el juego a Paco Uni, a los chicos de Jugando en Pareja, a Ferran Ferri, en fin, más gente. Efectivamente. Aunque os hemos hablado del 15 días, también es destacable su colaboración en el Architecton y en el Gladius. Uh-huh. Otros dos juegos que, bueno, podéis mirar en... La Board Game Geek, que también él ha colaborado a nivel de artista. Y nada, en cuanto ves un dibujo de Gonzo Abrío, sabes que es suyo, sin saber que lo ha hecho él, porque... Su seña de identidad dibujando... Son las arrugas. Él les da mucha personalidad a todos sus personajes, pues acentuando... ¿Sus características físicas? Sí. Y acentuando, bueno, y pues eso es lo que se dice de... Y poniéndole arrugas. Es colaborador de la revista Tokens, que hace unos meses que no sale la Token, ¿eh? No sé. Y eso, de hecho, así como en plan primicia. ¡Primicia! En Guerra de Mito. Busca la carta más arrugada. Y esa es la de Gonzo. También le gusta hacer rimas con los números de los episodios. Sí, es muy guasón en ese sentido. Y bueno, pues podemos hacer como hicimos con Calarien y revisar su colección de juegos. También le gusta el arte dramático. Es verdad, porque hizo teatro. Estudió arte dramático. Hizo teatro. Sí, así cuando Calarien y él se juntan, pues todo... ¡Wow! ¡Escenificación! Y es súper majo porque te firma los juegos, te los dedica en cualquier lado. Sí, el pobre, hay una foto que alguien le echó a traición. ¡Ay, me va tragando! Una señorita le echó a traición. En fin, fue muy... como tantos otros autores que fueron invitados a la gesta, fue muy generoso dibujando y dedicando los juegos y las láminas que había allí a disposición de los fans y de los friki groupies. Y Marius te queda muy agradecido por la dedicatoria. Sí, está realmente emocionado por ella. Y bueno, pues el pobre, hay una foto por ahí rondando que fue echada a traición por una rubia aquí presente. Y no sé de quién me habla. Y cedida a su editor. Y eso que al final no nos hicimos con los extras de El Amundsen and Scott. Ya. Culpa mía, mea culpa. Bueno, aunque Gonzo es un tío que disfruta toda clase de juegos. Sí, es súper apañado. Podemos ver que es un tío que le gustan los juegos pues duros, o juegos de civilizaciones, o juegos de política y de negociación, pero duros. O sea, Twilight Imperium, Revolution, Here I Stand, Nation, Polis. Esos son los juegos que tienen mejor valorados en la Board Game Geek. O sea, que haceros una idea de este tío. Pero también te juega al Cocona igualmente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya luego vemos que el Banjoli, Sequensos y cosas así también la valora muy bien. Pero bueno, tiene una colección bastante ecléctica. ¿Y cuál es el juego que menos le gusta a Gonzo Brío? Pues de los que tiene indicados en la Board Game Geek con nota, el juego de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, lo tiene puesto con un 2. El MotoGP para Board Game Geek, para Board Game, perdón, también otro 2. Y luego, eso es porque le gusta más Vuelta Rápida de Calarín. Sin lugar a dudas. Claro, hombre, claro. Claro, después de probar Vuelta Rápida. Lo puedes puntuar otro juego de. Con un 3, pues. De moto. El Moon King, Calico Electrónico. El Trivial y el Monopoly con un 5. El Twister, pero hombre. Con lo arrugable que es este, hombre. Con lo que puede dar de sí. ¿Cómo puede puntuar el Twister con un 5? Si tienes que ser un crack. Con la flexibilidad. ¡Claro! Claro que sí, a eso me refiero. Y nada, que es súper majo, que le podéis seguir en Twitter. Y nada, que le deseamos que siga ilustrando y sacando juegos y disfrutando el mundo lúdico. Y que nos perdone por hablar de él. Aunque el pobre luego dice que él es muy vergonzoso, aunque nadie le crea, y pasará un mal rato. En fin, ya sabes, esto es desde el cariño. Y el aprecio. Adiós, corazones. Hasta luego, corazones. Juntos, juegos para dos. Hoy en Juego para Dos os vamos a hablar de uno de esos pequeños juegos de cajita, pues, del doble tamaño, de tipo Topa 6 o Tichu o algo así, que se han parado y que nos encantan, porque, bueno, el primer detalle es la caja, bonito, que se abre en forma de libro y que tiene su componente. Sí, bien, os hablamos, sí, de Tomahawk, de nuestros dos Bruno favoritos. Una doble brunidad. Bruno Freiduti y Bruno Catala, aunque hay gente que no le gustan demasiado los Brunos, porque dicen que a veces hacen algunos jueguecillos que y tal, pero bueno, la verdad es que en general hacen muchos juegos que no son muy complejos y que pasan un buen rato con ellos, y yo que sé, a veces no piden más que eso. Y como esta tarde hemos estado, bueno, en este episodio hemos estado hablando de Call Express y de los vaqueros, pues ahora vamos a hablar de una de los indios. Bueno, pues Tomahawk es una pelea entre dos tribus de indias. De la colección Jeux Du de Ediciones Matagot. Juegos para dos. Esa es. Y en esta edición, en este juego, lo que se busca es que tú llevas una tribu, tu rival lleva otra, las dos tribus son idénticas y tratan de pelearse por una serie de territorios de caza. Además de esas tropas idénticas que tienen cada una de las tribus, existen una serie de personajes especiales que sustituyen a tres de tus guerreros, así al azar. Hay un buen puñado, pero solo se cogen tres y se cogen, pues eso, aleatoriamente. Entonces, esto es un juego de mayorías. Es un juego de cartas. Vale. ¿Qué se hace? Tenemos una serie de terrenos siempre disponibles que van a requerir. Primero voy a explicaros los indios. Los indios tienen pocas cosillas. Primera, un número, que es la fuerza del indio. A lo mejor tienen unos iconos de cabelleras o no. Tienen nombre. Y a lo mejor tienen un superpoder. ¿Qué nombres tienen? Por ejemplo, la ballena enfurecida. Eso es un indio grandote. La hierba loca. Ese es un indio no tan grande. El zorro olfateador. Indio tamaño medio. El escorpión sonriente. Eso es un indio mayorcito. Con cuchillo. Con cuchillo, sí. Y además arrancan cabellera. Eso es. Es un vicio que tienen. No sé, cerran, no sé, amueblan algo y necesitarán muchas cabelleras. En fin, la cosa es que cada territorio por el que se lucha admite, tiene un tamaño de 1, 2 o 3, que es el número de cartas que va a jugar cada jugador para pelear por el territorio. El espacio que hay para que se pegan los indios. Y cada territorio tiene un número de cabezas de animal que significan los puntos de victoria para el final de la partida. Y vale, como podéis haber adivinado, cuantos más iconos de animales tengas y más cabelleras tengas, ganas. Ganas. Entonces, ¿cómo se juega? Alternativamente, los jugadores van poniendo un indio sobre o junto a un territorio. Hay cuatro territorios que se juegan a la vez. Siempre se va jugando eso, de cuatro en cuatro. Hay cuatro pilas, se va jugando de cuatro en cuatro. Y cada territorio tiene eso, el número de indios máximo que puedes jugar. Cuando se termina un territorio, pues se cuentan mayoría y eso, y ya está. Vale, entonces la gracia, por ejemplo, cuando tienes un territorio que admite 3 indios, pues a lo mejor tú juegas un indio con valor 2 y a lo mejor tu rival juega uno con valor 8. Porque se juegan boca arriba. Porque exacto, se van jugando boca arriba y al final se suma la fuerza del equipo combinado de indios que ha ido a ese territorio. Menos si juegas en un bosque. Que se juega boca abajo hasta que se rellenan. Vale. Y si juegas en una montaña. ¿Qué pasa? Pues que te deja ver si ganas una montaña. ¿Puedes ver lo del bosque o qué? Claro, si hay un bosque en juego, puedes verle las cartas al rival. Vale, bueno, pues esos pequeños detallillos. Luego están, como hemos dicho, algunos indios que tienen reglas especiales. Por ejemplo, hay uno que lo que hace es duplicarle la fuerza al indio más débil que hayas puesto en su misma región. Sí, eso también lo hacen las setas del terreno. O, por ejemplo, hay otro indio que lo que hace es eliminar al indio más fuerte de enfrente. En fin, hay unas cuantas superpoderes. Hay unos cuantos superpoderes. Entonces, se trata un poco de hacer un poco de bluff en cuanto a que tú a lo mejor tienes que hacer como que no te interesan algunas regiones, pero ir controlando que tu rival a lo mejor no ponga indios demasiado más valiosos que tú, porque a lo mejor imagínate que tú pones un 2, un 3, él pone un 4 y un 5, tú sumas ahí 5 y él ya suma 9, y claro, dices, ahora cómo pongo un indio que él, si pone otro, no... yo logré recuperar esa diferencia que tengo ya. En fin, ya está, se va jugando y se van cogiendo así los distintos territorios. Sí, y eso, los superpoderes de los indios, que no solo tienen máximo de... aunque hay 7 indios con superpoderes, en cada partida solo juegas con 3, como ha dicho Skyda antes. Que son secretos y cada uno juega con poderes. No, no sabe lo que tiene el otro y el otro tampoco sabe lo que tú tienes. Y por ejemplo está el Gran Manitú. ¿Qué hace ese buen hombre? Que si los indios de la otra tribu te doblan en fuerza, pues ganas el territorio aunque tenga el... aunque tú seas... sí, por ejemplo, imagínate en ese caso que os contaba Gran antes Manitú, que ha jugado un 2, ha jugado un 3, él ha jugado un 4 y un 5. Y tú dices, pues ahora juego el tío este que tiene el Gran Manitú, que también es muy débil, y ahora juegue la carta que juegue, como me va a doblar en fuerza, pues ya me voy a llevar ese territorio. Y el otro, lo que ha invertido de más, pues ya lo pierde, porque al fin y al cabo, como son parejas iguales, todo lo que, si alguien te derrota y te mete una masacre, pues dices, bueno, en este terreno me ha metido una masacre, pero toda esta cantidad de puntos ya no la tiene disponible para otro terreno. Hay que saber ir valorando la cantidad de puntos que tiene, porque al fin y al cabo es limitada. Sí, porque el máximo que puede tener una carta es un 10. Van del 1 al 10, la fuerza. Y... eso también es otra curiosa, que es la danza del trueno. ¿Qué hace la danza del trueno? Pues que... no me acuerdo de esa, dime. Que coge, porque quizá no nos ha salido nunca. Desde ese punto de vista, el juego tiene rejugabilidad, porque viene con escenarios de sobra y eso, como solo puedes sí, coger... no juegas todas las regiones y no juegas los superpoderes. No juegas todos los superpoderes. Juegas cartas, sí. Pues que la danza del trueno es que el próximo indio que juega tu oponente lo elijas tú al azar de su mano. Ah, de su mano. Y lo pones. Y ahí le estás rompiendo la estrategia. Muy sí, bien. Eso es gracioso. En fin, pues ya está. Que es un jueguecillo de cartas para dos, los dos Bruno, en media orilla. Tiene su tensión de ahí porque dice, ¡qué me han puesto! Y bueno, pues los dibujillos, no sé por qué, a mí me recuerdan en plan indio, pero a los Asterix. Ah, pues sí. Bueno, es que el ilustrador es francés. no sé, me recuerdan a Asteria en América, los indios, algo así, ¿vale? Pues no sé, por encontrarle alguna similitud. Sí, Jean-Baptiste Xavier. Saludos, Jean-Baptiste Xavier. Bueno, pues nada, lo dicho, nuestro juego para dos es una de indios, Tomahawk. Bonito, suficientemente tenso, y Kaidan me ganó. Estaba yo más... transportable. Está bien. No, dos Bruno. ¿Algo más? Hasta luego. Hasta luego. Tenemos visita. Para este episodio hemos tenido la oportunidad de hablar con Javier del equipo de Kian Tactics 2.0 que organizan la campaña para sacar el juego por Berkami. Es un juego especial porque ellos han simplificado, en fin, lo lanzaron en una primera ocasión, era un wargame ligero. ¡Spoiler de la entrevista! Vale. Es un juego especial con muchas variantes, que incluso tiene versión para móviles, y bueno, pues os dejamos con la entrevista, que esperamos que la disfrutéis. ¡Hasta luego! Hoy estamos con Javier Oedax, uno de los miembros del equipo de Kian Tactics. Hola. 2.0. Hola, Javier. Buenas, gracias por la oportunidad. Nada. Bueno, pues nada, nos gustaría hoy, queremos hablaros de pues esta iniciativa de Kian, que es mucho más allá de un simple juego, que tienen aplicación para móviles, he visto que estáis desarrollando el juego de rol desde hace unos añitos, y bueno, pues estáis lanzando de nuevo por campaña de micromecenazgo en Berkami para sacar la... En fin, pues vuestro juego adelante. Háblanos del mundo de Kian, Javier. Pues sí, saludos a todos los seguidores de Otro Juego Más. Y bueno, yo tengo 40 tacos, nada más y nada menos, y el 10% de mi vida, 5 años, los he invertido en Kian. Kian es un universo medieval fantástico, donde, bueno, pretendo ambientar una serie de productos, de artículos, y entre ellos Kian Tactic 2.0, que es la versión renovada del juego que ya presenté a finales del año pasado. Entonces, Kian es un proyecto muy ambicioso, proyecto que no puedo decir que no sea bueno porque es mío, con lo cual no soy objetivo. Pero... el bebé de la casa. ¿Verdad? Es así, o sea, es mi hijo, no tengo hijos reales, con lo cual Kian me come por los pies como buena criatura. Entonces sí, es un proyecto muy ambicioso en el que han participado en los dos últimos años pues cerca de 30 o 40 personas, más todos seguidores, y hemos creado pues un juego de mesa que para todos los públicos, para dos jugadores, que dura nada, 5 minutillos, pueden jugar los no iniciados y los niños pequeños, hasta 5 años, me han jugado, me han ganado. Los niños es que son la... Es impresionante, o sea, me lo pillan enseguida, pero bueno, detrás pues hay un universo que le da sustancia. Yo me gustan los cómics con guión, las películas con historia, y Kian tenía que ser algo así. O sea, que todo lo que hagamos, tanto el juego de rol que está en desarrollo, como pues las ampliaciones del juego de mesa, como juguetes, como, no sé, hasta la película, qué demonios, no quiero ser pobre. Tiene que tener un poquito de guión para que la gente diga, esto simplemente para sacarme los cuartos. Ajá, o sea que primero fue el universo. Exacto. Primero fue el universo porque, bueno, tenía ganas de darle sustancia. Y como toda la vida, como buen jugador de... de mesa, de rol, y de leer todo esto, tienes tu idea de cómo sería tu universo favorito, ¿verdad? Y dije, bueno, venga, cogí todas esas notas que tenemos ahí en los cajones, todos los archivos del ordenador, y empecé a ordenarlos y empezó a salir Kian. Afortunadamente la crisis llevó mi trabajo de consultor de internet, con lo cual tuve mucho tiempo para dedicarlo. Y ahí nació eso, un universo que fuera fácil, simpático, no diré divertido porque es bastante duro, como nuestro mundo real, pero que fuera atractivo, sobre todo muy atractivo. Bueno, para la gente a la que el concepto de Kian es nuevo, pues... Cuéntanos, bueno, un poquillo así más extensamente qué es Kian. Lo peculiar de Kian. Lo peculiar, ¿verdad? Lo más peculiar. Sí. Hay muchas cosas peculiares porque soy bastante rarito, como dicen algunos, pero bueno, que no, esto no lo digan los frikis, ¿verdad? ¿Quién no es raro? A lo suyo, sí. Bueno, Kian es un mundo con forma de moneda. en la parte superior, en cara, viven pues muy bien porque tienen sol todo el día, es decir, que nunca es de noche. La máxima oscuridad es para atardecer. En cruz, que son los de abajo, al contrario, siempre es de noche porque no hay sol. La única luz que reciben es la que reflejan las cuatro lunas de Kian, agua, aire, fuego y tierra, luz que reflejan del orbe. Me diréis, ¿y qué es el orbe? Pues el orbe, imaginaos que es nuestro núcleo terrestre, imaginad que hemos achatado la Tierra por arriba y por abajo, y ha quedado convertida en moneda, pero el núcleo terrestre no, con lo cual asoma un poquito por arriba y un poquito por abajo. Pues en Kian es de carácter mágico, si no, esta singularidad cósmica que acabo, que me inventaba, pues no tenía ningún tipo de sentido, ¿verdad? Hay que recurrir a la magia para pensar eso, pues es un núcleo hueco, como las novelas de ciencia ficción de los años 60 y 70, núcleo hueco donde se supone que ahí solo se puede entrar por invitación de los dioses, los cuatro dioses de Kian, bueno, un quinto también, está el de agua, aire, fuego y tierra, y luego del espíritu, el quinto, que es el más rarito de todos, que han creado ese mundo, y en él viven, pues, viven humanos, y también viven, pues, monstruos, viven goblins, que nadie sabe dónde han salido, pero están por todas partes, y hay una guerra. Hay una guerra porque, claro, los de abajo no viven bien. O sea, arriba estás de coña. ¿No? Es como digo yo, estás como en Ibiza todo el día, ¿no? Pues, tienes, ¿verdad? Vives con ahí buenas plantas, animalitos simpáticos. Abajo estás todo el día comiendo hongos. Pues, es que no hay fotosíntesis, no hay luz. Te tienes que buscar la vida para cazar y finalmente hasta los conejos te quieren cazar a ti. O sea, es como nacer en Vallecas, es terrible. No es que arriba sean buenos y abajo sean malos, es que abajo tienen que buscarse las habichuelas, tienen que buscarse la vida. ¿Y qué dicen? Pues nosotros queremos vivir arriba. ¿Y qué hacen? Invaden cara atravesando la superficie de la moneda a través de unos agujeros que se llaman agujeros de gusano en el universo. Se parecen bastante en concepto físico a los de nuestro mundo real. Y claro, pues imaginaos que los castillos, las fronteras, pues son murallas alrededor de un agujero más o menos circular por donde aparecen las tropas de cruz en plan, queremos leña. Y es ese juego de mesa. El juego de mesa refleja esta guerra eterna entre cara y cruz, provocada por cruz, por las razones que he explicado. Y muy sencillito, un tablero para dos personas, con tus fichas, con tus casas de personajes y para divertirte. Y que, repito, que si no sabes nada de universos medievales fantásticos o si eres un niño pequeño o un papá que quiere jugar con su hijo... pues es perfecto para no iniciados, por decirlo así, en estas cosas. Sí, porque, bueno, lo estuve ya viendo la primera vez que lo moviste y lo estaba viendo acá. Qué bueno, de los primeros, gracias, me has dado una alegría. Sí, yo después de decir que para la gente de Vallecas, que no sé si entremos con la gente de Vallecas, es súper solidaria, que bueno, eso. Lo del sí, rayo y eso, que mola, pero... Sí, esa buena mujer, que sí. El 2.0 es... porque hubo un 1.0. Exacto. Exacto. ¿Y qué le pasó al 1.0? Bueno, como bien dices tú, también quiero puntualizar, efectivamente los de cruz son más solidarios que los de cara, como tienen poco lo comparten, que es lo que hacemos los pobres, ¿verdad? Sí. Así que suelen caer mejor los de cruz que los de cara, debo reconocerlo. Pero bueno, lo que iba, el 1.0, la versión original. Pues sí, la versión original que saqué en crowdfunding en diciembre del año pasado era un wargame, es decir... Era un wargame sencillo, pero seguía siendo un wargame. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso llegaba a un público... Más pues, limitado. Exacto, más limitado. Con lo que dije, bueno, ya cuando al tercer o cuarto día de crowdfunding que empecé a ver que eso no tiraba como yo había estudiado, había previsto, pues empecé a pensar alternativas y poco a poco fue surgiendo esta versión 2.0 que dije, no. Ahí con la caña que he mandado, bien dada algunos casos, bueno, la mayor parte de casos debo reconocer, hay que escuchar, hay que agachar la cabeza, hay que aprender de los errores, hay que corregirlos. Y salió el 2.0, que es un juego tan sencillo que puede jugarlo cualquiera, pero que además se puede convertir después en wargame, o en juego de cartas, o en juego de rol de tablero, como puede ser un Destin, o se puede convertir en un simple filler con más añadidos, etcétera. Y, como hemos hecho ahora, dar el salto a las tabletas y teléfonos móviles, por ahora en Android, para que la gente pueda tener su juego de tablero pues disponible en cualquier momento en su móvil, en su smartphone o en su tableta. Hombre, a lo mejor en la primera pensaba o sí, deseabas que fuera mejor, pero bueno, yo recuerdo que tampoco iba yendo mal la cosa. No sé si, vamos, pusiste necesitaba una financiación mayor, pero creo que iban logrando, vamos, una cantidad apañada. De todos modos, sí vi que el primer cambio, y de primera me resultó raro, el cambio que habías hecho simplificando el juego a... Pero de hecho es la tendencia de ahora, es simplificar el juego para que todo el mundo lo pueda jugar. Pues, y cuanto más rápido mejor. Todos los juegos que están saliendo ahora son versiones cada vez más rápidas. Pues puede ser. Y a lo mejor es, bueno, probablemente el razonamiento aceptado. Y como te dices, bueno, luego ya si te quieres complicar, hasta donde tú quieras llegar. Pero claro, es un... Bueno, para la gente que no lo conozca, es un juego, pues, como te dice, un tablero, uno contra otro, enfrentados, y tienen sus fichas, que es su ejército, cada jugador, y básicamente van escogiendo una cada vez y van confrontando una de sus tropas contra, que están ocultas de primera, una de sus tropas contra una de las tropas del rival. Y bueno, pues el que va ganando cada uno de los enfrentamientos va manteniendo su guerrero, que esta vez ya sí está descubierto. Y bueno, pues vamos, seguro que lo puedes explicar tú mejor, Pedora. No, tenías alucinado porque lo has explicado, pero muy bien, y no es coba, lo digo. Has captado la esencia. Yo, como es mío, me cuesta mucho no empezar a entrar en detalles, y tú has hecho un resumen soberbio, te lo digo en serio. Vale, gracias. Sí, la cuestión es que llevas una serie de combatientes, no son más buenos que otros, hay tipos. Cada uno emplea un dado diferente, desde el dado de 4 al dado de 20, y quien saca más es el que gana. Así que el dado de 20, que es el mago, lo tiene bastante mejor que el dado de 4, que es el infante. Entonces, claro, no es que directamente tú coges, se van a mezclar, se dan la vuelta, como dice Manuel, vas a ir descubriendo en cada momento qué te ha tocado. ¿Por qué? Porque de esas 12 fichas, que es la que forma la tropa máxima, tú vas a apartar o 6 o 9, con lo que no sabes lo que vas a apartar. Vas a jugar, como me gusta decir a mí, con las cartas que te dé la vida. ¿Te ha salido infante? Pues ha pesado. Y para compensarlo metemos equipo y magia, que son efectos especiales, que permiten hacer cosas más divertidas con el juego para poder equilibrarlo y que un infante efectivamente pueda acabar con un bajo, pueda derrotar, pues, para niños también. Esto no, aquí no matamos a nadie. No, no, se van a descansar los que pierden. Exacto. Sí, además, estéticamente está chulo, ¿no? O sea, que no tiene algo porque el lado oscuro sea... Oscuro, la cruz no es muy tenebroso. Sí, eso es que es distinto. Exacto. Es, sí, no, es, no, da, no asusta. Eso. Es original, es una estética poco habitual, vamos. En juegos de mesa que tengan luz contra oscuridad y cosas así. Sí, pero eso es lo más habitual y la verdad es que es atractivo siempre el bien y el mal y todo esto, pero cuando vives en este mundo te das cuenta que el mal está tanto en una megacorporación, bueno, generalmente más en los bancos, etcétera, que no en tu vecina, como decíamos antes, de Vallecas, que te va a dar un paquete de arroz porque te ve pasando hambre sin problemas. Entonces, yo quería huir de esa simplificación de todos los que tienen dinero y viven bien son buenos y todos los demás somos malos. No. Sí, sí, a mí me ha gustado eso. Por eso que tiene estética dibujo animado, porque también tiene que llegar a todo el mundo. Evidentemente. Que luego, como bien habéis dicho, es un universo medieval fantástico, y en la web, en kian.com, hay un montón de concept art que se vea que eso es un mundo para adultos también. Es decir, que una persona que ha visto ilustraciones, que ha ido cómics, que ha ido a exposiciones de cuadros, dirá, aquí hay un nivel. Aquí hay un nivel porque no se reduce simplemente a dibujos animados, ¿no? Tengo unos 4 ilustradores, un diseñador gráfico espectaculares, que han sacado de mi cabeza eso que estaba y lo han hecho maravillosamente bien. Sí, porque me llamó la atención que para este, vamos, me estaba acordando, bueno, una canción de hace tiempo que decía que era, básicamente era, no creas que estoy huyendo, si me ves retroceder, espera, es que estoy cogiendo carrera, es que esa es la impresión que tengo, que habéis cogido carrera, que de la otra vez a esta has vuelto con más gente, con más apoyo, con más de decir, venga, antes lo intenté y ahora lo intento, pero me traigo aquí a toda esta gente. Además que la página de Verkami con el proyecto tiene un montón de información, es decir, lo lanzo y buscaros la vida, ¿no? Habéis intentado meter a la gente dentro del universo. Me ha encantado la aplicación, me bajé hace un mes la aplicación. Estuve probando un par de veces, porque bueno, es para 2 jugadores, no es con una IA, sino que, vamos, de hecho, deberíamos haberla probado los dos, pero bueno, la probé en momentos que se suponía que tendría que estar haciendo otras cosas. Yo es que estoy perezosilla. Y yo estaba trabajando. Calla, hombre. Bueno, vale, sí, trabajando horas extra. Bueno, y desde aquí animo a todo el mundo a que se la baje. Todo el que esté conociendo Kian, porque les puede servir de otro modo de aproximarse a la campaña y al producto. ¿Y cómo has coordinado a tanta gente? Bueno, es una buena pregunta. Afortunadamente, yo trabajaba antes coordinando proyectos de empresas, de internet, de publicidad, así que estoy acostumbrado a trabajar a distancia. a través de correo, de teléfono, de reuniones puntuales con mucha gente. Son 14 años dedicados a eso, con lo cual todo lo que he aprendido en eso, pues lo he aplicado al proyecto. Tienes truco. Eso ayuda. Sí. Ayuda mucho, sí. Ponerte directamente a esto, a ver, si tuviera 24 años sería un crack. Con 40 ya es experiencia y muchas ojeras de haber pasado muchas noches trabajando y compensas el no ser un genio con la capacidad de esfuerzo, de sacrificio y constancia. Entonces, todo se hace así, o sea, a través de internet, a través de pues herramientas como Dropbox para compartir archivos, otras herramientas que te permiten, pues por ejemplo, compartir un dibujo y dando anotaciones al otro o con los programadores. Una pizarra virtual, ¿no? Exacto, todos son entornos virtuales, que aunque esto en Mallorca, casi todos los que han trabajado en Kian, que pueda el trabajo fluir y tal. Les pongo un sistema de trabajo, el que yo empleaba antes, y se adaptan. O más o menos, pero bueno, se tienen que adaptar porque así es cuando al final, por muy perfeccionista que soy, que lo soy, funciona todo y sale lo que podéis ver. Sí, es que mucha gente, muchas de las preguntas de los crowdfunding y tal, dicen, si es que llevar un crowdfunding para adelante es súper complicado, y la coordinación, y elegir incluso la plataforma y tal, y lo tienes muy claro, entonces por eso... Sí. Pero es tremendamente difícil, o sea, es agotador. De verdad que simplemente porque alguien cuelga un crowdfunding ya habría que darle dinero. Porque os puedo asegurar que yo he hecho uno, este es el segundo, pensé que iba a ir mejor y no. Sigo desfondado porque cada vez lo quieres hacer mejor, cada vez sabes más, hay más tarea de community manager, más tarea de localizar gente, de envíos, y parece que es una tontería. Pero estar con correos, estar con Facebook, estar localizando proveedores, de paso coordinando los últimos detalles del proyecto, buscando soluciones porque ves que no tira, es realmente agotador. Bueno, también a lo mejor otra dificultad añadida que tienes precisamente a lo mejor es, por ejemplo, estar en Mallorca, porque, bueno, últimamente estamos viendo que mucha gente está aprovechando las jornadas para mover físicamente y enseñar sus juegos, y ahí tú tienes un hándicap, porque, bueno, sí, puedes coger el avión o el barco, pero ya es un coste añadido que, porque si estás en la península moviendo un juego... Claro, al residente le saldrá más barato. No creo yo que a los residentes de allí le salga mucho más barato. Tuve tu familia sin ser residente. Sale barato, pero siguen 180 euros o 40 o 50. Hombre, sí, eso sí. Sí, es verdad, he mencionado que soy de Palma de Mallorca, que resido aquí y que efectivamente es como residir en cruz, estás en otro planeta. Estás pero si la gente se da tortas para irse a las Baleares. Sí, lo alemán. Sí, pero de marcha, ¿no? A currar. Que aquí vemos a la gente de Marte y te estás currando, somos como los actores de una película, los extras, por decirlo así. Sí, es un palo. Yo me he dado cuenta que es un gremio muy bonito, donde todo el mundo se ayuda, me cansaré de decirlo, que me he sentido muy acogido, pero si no te ponen cara, no es lo mismo. Estuve con mis dos amigos, dos asistentes, dos dragones de Kian, como les llamo yo, que más colaboran conmigo y más me ayudan. Estuvimos en Barcelona, en un pueblo que se llama Palau de Plegamans, que nos trataron genial, en las FanCon, primera edición que fue este año, y vamos, era un mundo completamente diferente y conocía gente de Asociación Ludo, conocía a Paco de Tierra de Mitos, a Manu del Picnic, conocía a Miki. Y es diferente, o sea, en una cena de estas típicas para conocernos y en 15 minutos en la cena aprendí más que yo un año buscando por internet. Suele pasar, nosotros no pasa la gesta cuando hemos ido. Hace un mes en la gesta tuvimos esa sensación. Y de hecho, cuando mencionaba Paz de Guerra de Mitos, que lo saludamos desde aquí. Un saludo a Paz. Me ha recordado un montón todo el rollo del universo, eso, a cómo han movido a ellos el Guerra de Mitos. Sí, se está haciendo muy bien, Paz. Sí. Tengo como asesor en Berkami, que se nota cuando que está él, que hay un enfoque. A ver, antes era buenísimo, o sea, no me quejo de Joan, el señor padre de los dueños de Berkami, que me atendió y me fue impresionante. De hecho, he repetido Berkami la plataforma porque es que quiero pagarles, quiero pagar la comisión, quiero sacar la comisión porque se la han ganado. Pero es que encima tener a Paco, que es, vamos, además es una estrella porque lleva par de crowdfunding hechos y tal, o sea, es un lujo, es un lujo. Es un tío que a base de curro está... O sea, además, se ha hecho un hueco y una reputación. Todo el mundo... ¡Me puedo paz de Guerra de Mitos! Sí, lo es. Lo es. Me decía que se pasa la vida yendo por todas las convenciones, jornadas y etcétera. Claro. Pobre. Bueno, pobre. Sana con gusto, ¿no? Sí, porque esto, el crowdfunding muy agotado, pero no es lo mismo hacer un crowdfunding de Kian que de, no sé, de... proyecto software ahí que no te guste nada. Uf. Sí, es diferente, es diferente. Y bueno, y volviendo al tema de Berkami, debo ser el de los pocos que confían tanto en su producto, que lo tienen tan claro, que se ha gastado miles de euros en hacer un juego, una aplicación para móviles, para que pruebes el juego antes de darme 15 euros. Porque es que si lo recoges en Palma o en Madrid, es verdad que luego hay, son 20, si es fuera de allí, son 15 euros. Eso estuve viendo en la explicación que dabas de, pues eso, de los objetivos y eso. Decían, pues bueno, si es que claro, ya nos está contando hasta la inversión que ha hecho y todo, en fin, toda la gente, y que al final dice, has invertido más en el juego que lo que pides. Por descontado. Que también lo que decías es que eso lo habéis reducido a precio mínimo, 15 euros en mano Mallorca o Madrid, 20 euros la península, 22 creo recordar a Melilla. Melilla, sí. O sea, a mínimo. También, bueno, pues te has puesto en contacto con la gente de AGR, que AGR de Priority, que ellos ya tienen recorrido también. Sí. Es un lujo, es una gente maravillosa, me ha ayudado un montón, me aguantan 28.000 correos de preguntas. Alberto y el resto de su equipo son, de verdad, que chapo, profesionales. Una cosilla te iba a preguntar. Claro, pues tu idea es que avance y que se extienda, y que hablaba un juego tipo Dezen. Uh-huh. Y claro, veo que has estado colaborando ya con gente que hace modelos 3D. Uh-huh. Supongo que una de las cosas que ya le habrás dicho a ellos es, oye, que si esto sale bien, venga ahí y pensando que los muñequitos los montamos, ¿no? Efectivamente, hemos invertido en impresión 3D, también en realidad aumentada, personajes estos como los Invisimals de Disney, que ves el uh-huh. personaje, por ahora solo tengo dos porque no da pasta para más, pero sí, queremos hacer algo muy gordo, porque Kian es un proyecto muy gordo, por eso estoy invirtiendo todo el dinero que no tengo y vendiendo todas mis cosas, porque Kian es bueno, y no es que ya sea mi criatura, es que en 5 años me lo ha hecho mucha gente, y yo no puedo pensar que casi 1 millar de personas, desde particulares a inversores alemanes, por ejemplo, pasando por gente que está ganando millones con sus empresas de tecnología o que están sacando juegos como Guerra de Mitos. Esta gente no puede mentirme. Y yo veo la cara desde niños de 5 años hasta adultos de 40 y pico. Cuando les explico qué es Kian y de dónde queremos llegar, les ves la ilusión, les ves la chispa y dices, aquí hay algo bueno. Me gustó cuando estuve viendo los... Iba a decir Streetwall. Sí, una vez que estamos en España. ¿Sí? Mejor. Me ha costado hasta decirlo de Streetwall. Los objetivos adicionales que podéis conseguir es pasar de un juego que, como tú decías, es un file de 15 minutos que es para cualquiera, a, bueno, pues cuando añades el módulo para 4 jugadores o las reglas de los dioses, las lunas, los tableros temáticos, incluso ese modo original en PDF, que es como, mi sensación es como si la gente se va apuntando, va a encontrar un juego que una vez que supere la cantidad necesaria, va a crecer un montón. Enseguida va a crecer un montón el juego. Sí, sí, sí. O sea, el tren ha partido. Yo lo que estoy pidiendo a la gente es que a mí no me gustan ni los trenes vacíos y crear un universo, con lo cual tengo mucho espacio vacío y eso no me gusta nada. O sea, yo quiero compartir esto con un montón de gente, pero Kian es un proyecto muy ambicioso que está desde el principio organizado desde un punto de vista empresarial, desarrollado de diseño, desarrollado en cuanto a producción, etcétera, etcétera, con estándar de empresa, pero hecho por un jugador, por alguien que piensa en la comunidad, que no quiere vender a otros lo que no le gustaría que le vendiesen a él. Uh-huh. Entonces, como ya has dicho, hay una personalización del juego, hay una personalización según tu, digamos, raza de jugador, permíteme la expresión, que si tienes poco tiempo, el feeder, pero si eres de jugador de Magic, por ejemplo, pues puedes organizar 2 o 3 expansiones más el básico y es Magic. Si eres de jugador de rol tablero, pues estas 2 o 3 expansiones más Magic. Eres un wargamero, pues estas 4 expansiones, lo que quieras. Es decir, vas a mezclar los componentes, vas a mezclar las expansiones y tendrás 12 hasta 16 juegos en un plazo de 1 año. Y el juego básico vale 15, pero después las cartas de los dioses, el calendario de lunas, los sobres con los ejércitos, serán cuestión de un puñado de euros, con lo que dirás, me he gastado 50 euros en 1 año, pero es que tengo 16 juegos diferentes y lo puedo jugar, repito, como jugador de cartas, como jugador de rol, como con experiencia, como jugador de wargames o simplemente para divertirme con los colegas rapiditos entre unas tapas o para pasar el rato. Sí, sí, que no es ni siquiera un juego con ampliaciones, no, no, son eso, juegos totalmente distintos, de acercamiento a tipo de partido totalmente distinto, eso es lo que ofrece. Sí, sí, sí, es como una navaja suiza llevado a eso de ser un juego. Sí, sí, el otro día decían juegos reunidos frikis, sí, pues los juegos reunidos hater que jugaba yo del chico. Pues lo mismo, pero entre comillas en friki, claro, ese es el concepto, que nadie se quede sin su Kian Tactics a su manera. Creo que digas, ¿y tú cómo juegas a Kian Tactics? Yo juego con esto, y pues yo no había jugado nunca así, pues pruébalo, pues mira, yo te digo que he probado. Eso es lo que quiero, que además que hagamos cantera entre jugadores nuevos y que todo el mundo diga, caramba, estoy gastándome pasta, pero este tío tiene muy claro y sigue haciendo que el juego crezca, con lo cual me estoy divirtiendo cada vez más. Esa es la idea de aquí. Además que, bueno, tú dices, dabas las gracias a más de 30 personas que te están ayudando, si no recuerdo mal, hablabas de 30, pues seguro que de esas 30 has escuchado cosas que has incorporado y seguro que sigues día a día escuchando ideas y, vamos, y haciéndolo esto todavía más grande. Claro, porque es que los proyectos crecen cuando abres las orejas y dejas que la gente te cuente y ponga su granito de arena. Kian es lo que es porque todo el mundo ha puesto algo en él. Mi forma de trabajo es, yo tengo algo muy claro, pero convénceme si estoy equivocado o convénceme para que cambie si va a ir a mejor. Y así va creciendo. O sea, uno no tiene toda la razón en todo, ni mucho menos. Yo soy el capitán del barco, por decirlo así. Tengo mis rumbos, donde quiero llegar, llegaré. Pero mientras tanto, habrá que salvar corales, de repente aparece una ballena o tendrás un barco contrario. Y si estás solo, yo lo siento, yo estos ganadores que son hechos a sí mismos, que me pasen a la forma. Me he dado cuenta que sin un montón de buena gente alrededor y profesionales, esto no se hace. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo esperáis? Bueno, perdona, sí, es que eso sí lo he leído. Sí. Perdona, dime. Que la gente pueda tener su Kian en casa. De aquí a nada. ¿De aquí a nada? Pues, ya, claro, es que eso es lo que tiene ser creer tanto en el proyecto de la seguridad, que para, yo creo que para, vamos, estoy seguro que para Reyes ya podremos tener las cajas en manos de los mecenas. Contando, está, sí, montado. Con que faltan 23 días todavía de campaña. O sea, acabáis. Es que dentro de un mes no estoy buena, es que estamos a 24 de noviembre y en un mes. O sea, acabas el 15 de diciembre. Y envías, básicamente. Sí, o sea, lo vamos a conseguir. Contra antes mejor, obviamente, porque antes lo podremos empezar a imprimir. Claro. Porque yo cuento con, eso sí no lo he dicho, quiero dar las gracias, hay 11 personas que no solo es que colaboren y me ayuden, han puesto dinero, o sea, hay 5.500 euros de inversión previa, gente que ha creído en Kian, como puede ser de otra manera, como dicen ellos, para que ahora yo pida al resto de la gente que aporte lo que falta para poder imprimir estas 1.000 cajas, que no hago ni 200 ni 500, no, 1.000, o sea, aquí todo lo grande. Kian es, sí. No, pues sí, como hacen muchas editoriales españolas, editoriales PSI, que dicen, no, nuestros límites son 1.000 y pues sale directamente al mismo nivel que está saliendo. Pues vamos, son las editoriales. Aquí hay 11 hadas madrinas, no son 3 como en Cenicienta. No, aquí hay 11. Exactamente. Los dragones de Kian, como decía antes, cuando además para mí son magia pura que hacen, pero sí, ha sido un trabajo de muchos meses, gente que se ha ido sumando con negociar, etcétera, y que han confiado y creen proyectos, o sea, son los que más caña me están dando para que esto tire para adelante. Entonces han dicho, yo quiero mis tropocientas cajas y esto tiene que estar en Navidades. Tropocientas. Porque Reyes tiene que estar para que sus hijos, todos y las tiendas de aquí que me apoyan tengan su Kian Tactics y la gente de la península tenga su Kian Tactics 2.0. Esto me da que pensar de cierto crowdfunding muy aniversal, muy de aniversario. Que aprendan un poco. Bueno. Y con mucho nombre y con mucho. No, pero eso sí que es uno de los casos que es como morir de éxito, ¿no? Tuvieron tanto éxito que han tenido que reconvertirse. La verdad es que envidio lo que están haciendo porque es un proyectazo tremendo, pero la dificultad de pasarse una pyme a convertirte en una media empresa, que es lo que están haciendo ellos, chapo, como lo consigan, es para descubrirse, porque poco se está pasando para lo difícil que es todo esto, ¿no? Yo no soy nada, yo con lo que tengo comparado con ellos. No, pero yo siempre, los crowdfunding, eso siempre, bueno, y esto cuando llega, y entonces cuando, pues 6 meses y tal, cuando dicen, no, es que llega en un mes, pues digo, jolines, si el crowdfunding que dio más, que sonó más, que por el hype que tenía y tal, que si se va a retrasar un año, si se va a retrasar dos, que está la gente haciendo chistes, pues entonces me sorprende un montón y yo, vamos, te aplaudo un mes, vamos, lo flipo. Sí, lo mío es kamikaze, es decir, si no creyeran tanto en ti, no haría una aplicación para móviles para probarlo, no te pediría solo 15 euros y no te diría encima que lo tendrás en 15 días en tu casa, es decir, es una locura, pero sí, estoy seguro de que lo podemos conseguir. Y quiere lo suficientemente bueno para que digas, caramba, este tío, pues no, no, este tío no, y todo lo que hay detrás, son muchos, te apuntas, esta es la idea. Bueno, la verdad es que me da envidia ese empuje. Pues que será tan mágico el universo que da magia para todo, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que la otra vez tenía infantes, arqueros, tenía bestias, caballeros, paladines y magos, pero esta vez tengo dragones. Y así no se puede esperar. ¿Dónde hay un dragón? Con donde hay dragones ya no hay más que hablar. Además, un juego con dragones gana mucho. Siempre. ¿A que sí? Siempre. Sí. A los dragones. Es lo que sea, pero tiene un dragón, tiene un dragón, lo quiero. Exacto. Yo cuando empezaba a hablar de si una moneda en reverso y tal, me recordaba a... Se la, va a decir una peli. ¿No? No, voy a decir, creo que iba a decir un Mundo Disco, un poco. Ah, vale. Wow. Ah, Terry Pratchett, sí. ¿Jugando el Mundo Disco? Si el de Mundo Disco soy yo. Ya lo sé. Son la tortuga. Sí, bueno, es otro mundo. A ver, me encanta Terry Pratchett, no es que lo haya leído todo, me gusta muchísimo, pero es verdad que es normal que la gente diga, esto es como Mundo Disco. Bueno, no es ni por eso. No, simplemente algo balado y que por un lado y no te caiga y no sé qué, pues no sé de qué otra... ¿Fuentes puede beber el universo de Kion? No se me ocurre un planeta así. No. No, a ver, yo, Mundo Disco es, por ejemplo, igual que, aparte que está hecho por un genio, yo no lo soy, eso lo reconozco. La moneda sale de hacerlo muy sencillo, sale de mostrar una dualidad, una cara o cruz, es eso, aunque hay un canto, hay un tercer, donde están los antisistemas, donde están los dragones salvajes, los goblins salvajes, etcétera. Pero sale que de pequeñito a mí me encantaba pensar que el mundo era plano y al llegar al borde los barcos se caían, así de brut cayó. Y luego de repente te dicen que no, es redondo y ya te chafas la alegría. Pues, vale. Y de eso, la verdad es que, no sé, te diría que estás pensando mucho, estás trabajando mucho la idea y de repente un día tienes la epifanía o la iluminación, pero como decían los buenos inventores, que te pille trabajando, ¿eh? Las musas te pillen trabajando porque eso no lo vale para nada. Y dije, pues qué demonios, una moneda, que esto hasta un niño lo puede entender. Y a nosotros en castellano es cara cruz, pero en inglés es heads and tails, o sea que sí. Utilizan lo mismo para los partidos de fútbol, con lo que digo, esto se va a entender en todas partes. Y encima, ¿vale? Como los tazos, del mismo tamaño, porque aquí en España nos encantan los tazos. Y así sale todo. De hecho, claro, incluso, claro, head and tails en inglés gana... Cola. Claro, cabeza y cola, pero da a entender eso, el que está en cabeza está mejor. Exacto, exacto. Es todavía más intuitivo esa idea. Sí, sí, o sea, cuando buscas, es que buscas algo que sea transcultural. O sea, tengo un proyecto transmedia que va por muchas plataformas y tienes que buscar algo, un núcleo, como es el orbe, que todo el mundo pueda entender. Pues una moneda está en todas partes, con lo que una moneda. Porque un planeta es más habitual, tiene que hacerlo diferente. Ya sabéis, ya estáis notando que yo soy muralito, tengo que hacerlo todo. No. Y tenía que ser eso, una moneda, pues una moneda. Y a partir de ahí, todo empezó a tomar forma y dije, ahora encaja todo y empezó a salir el texto y empezó a salir toda la cabeza. Y por lo que has dicho, es independiente del idioma, entonces, ¿no? Totalmente. Sí, porque Kian, ya aparte que tardé un año y medio en encontrar nombre, lo confieso, que está todo re lo bueno, todo está registrado en internet. Sí. Claro. Pero Kian, el origen de Kian es que el Qian, que es como dicen los chinos, uh-huh. la como la X, el Qian sin la H, es la primera moneda que tuvieron los chinos, la antigua. Entonces, como yo, a mí me gustaban siempre los dragones asiáticos, chinos, japoneses, etcétera, pues dije, pues encaja. Le llamé la H para que sonara como John, que es un típico nombre inglés, como John Doe, John Nadie, ¿no? Uh-huh. Sí. Le puse una tilde la I para romper el tongo porque soy español y quiero que se note que esto está hecho en España. Y a partir de ahí salió ese Kian tan raro de escribir, pero bueno, es que, como digo, Kian para todo el mundo. Si es bonito, si es diferente, pues te acuerdas porque el nombre es raro, ¿no? Pero si se llamara Paco el universo, con todo respeto, que yo me llamo Francisco Javier. La Francisco del mundo. Exacto. Así que por eso se llama Kian y por eso hasta la raíz del nombre nace de la moneda, de los chinos, y los dragones son chinos, y están en todas partes, y en todos los mundos hay quien vive mejor, quien vive peor, y quien encaja, y eso se va a entender en todo el mundo, porque al final llegamos a todo el mundo, entenderlo claro. Nada, yo simplemente repetir a la gente que quien tenga tu curiosidad, tan fácil como irse al market de Android y que miren la aplicación y tengan, bueno, y a ver Kami, que vayan a ver Kami, busquen Kian y seguro que, oye. Sí, perdí un montón de cosas. Puedes ver estas cosas en Pinterest y tal, de las ilustraciones y tal. O sea, ah, qué bonitas son, ¿eh? Oh. Sí, sí, hay es cosas que muy chulas. Yo a mí me conquistan los, es como la comida si te entra por los ojos, a mí los juegos me pasa igual. Sí, sí, no digo que tanto Juanfran como Marcos, como Juan, como Nikos o Humberto, diseños, que es espectacular el trabajo que hacen. Es, yo, vamos, les doy la gracia porque no puedo decir que sean mi equipo, es cierto, de equipo, pero en realidad soy su agraciado cliente por poder ser su cliente, porque que trabajen para mí, no para mí, vamos, es... Sí, sí, la idea es que, bueno, por cierto, deletreo Kian, porque seguro que alguno... Venga, sí, hazlo. Kian es Q, I latina, A de alfa, H de hotel, N de noviembre, ¿eh? Kian. No hay una U detrás de la Q, es como Qatar, como es QIAHN.com. En la web encontraréis los enlaces a todo, pero en Berkami y en el Play Store, si ponéis Kian, soy el juego más vendido, más colocado, etcétera, de España, básicamente porque soy el único en la categoría de juego de mesa. Pero bueno, en Android. Davidilla, sí, en Android eso Davidilla. Así que está ahí, y bueno, y también os pediría que no saltéis todos los vídeos de publicidad, que dejéis de acabar, porque algún centimillo cae. Algún centimillo llega a caer, ya llevamos $2 y pico en un mes. O sea, ya os digo yo que, vamos, invito a cafés en 2 años. Pero sí, sí, ya que la estáis poniendo gratuita y prácticamente en la misma funcionalidad que el juego básico A2, pues eso, tener un poco de paciencia, lo probamos con paciencia y oye, que os repercuta en un poco que poco a poco rebaje el esfuerzo que habéis tenido que hacer. Sí, sí, sí, lo agradezco muchísimo, porque ya digo, esto vacío no tiene sentido. O sea, hecho por vosotros, para vosotros, y me gustaría que participaseis, porque cuanto más seamos, mejor lo pasaremos, y cuando estemos en la película, en el anfiteatro, o cuando estéis de extras haciendo de arqueros o de infante, diréis, cago en 10, ¿eh? Empezamos esto en... Otro juego más y fíjate dónde hemos llegado. Mola. Pues nada. Yo estoy Javier. Poniendo nada más que colorada y pensarlo. Si tú eres muy de ponerte colorada. Que Javier, que ya está, que me gustaría que ahora que... Que dijeras que lo que no hayas dicho, sí. Que le añadir cualquier cosa más. Todo lo que veas, que no te quede con nada poder. No me digas eso, que yo hablo por los codos y estoy tan a gusto con vosotros que... Bueno. Gracias. La verdad es que sí, bueno, a ver, poniéndome un poco más serio, como suelo decir yo, que soy toso, lo que quiero decir a todo el mundo es que Kian ha llegado para quedarse. Es decir, suena muy, muy ampuloso, muy soberbio, pero en realidad es un universo que llevo 5 años pariendo y es un verbo adecuado. Es un proyecto en el que han participado muchísimas buenas personas, buenos profesionales, que está siendo apoyado y seguido por muchísima mejor gente, que no es para cualquiera. La verdad es que me gusta haber hecho algo que le gustas a todo el mundo, pero me gusta que sea, pues, no sé cómo decirlo, que lo entendáis. O sea, si entendíais por qué Bilbo se iba de la comarca, si sabéis por qué Luke Skywalker quería irse de Tatooine, si hubiese escogido la pastilla roja en vez del azul, os caen bien los Stark y encima detestéis al Capitolio, encajáis perfectamente como ciudadanos Kian. O sea que, por favor, ahí queda eso. Vosotros, porque esto va a ser una fiesta, esto va a ser muy grande y podéis estar orgullosos de decir que, demonios, en España se hacen cosas... Pero bien gordas, y yo he participado en ello. No, en realidad es desde el principio, es el espíritu. Si la gente no se da cuenta que esto es tan grande, bueno, me va a costar más sacarlo adelante. Pero a mí me gustaría ir acompañado. Una fiesta con 2 personas es aburrida. Y yo soy muy aburrido, con lo cual, como mínimo, si somos 80, 90, 2000, esto será mucho mejor. No sé, yo viendo cómo va, viendo lo que ofrece, viendo yo y el esfuerzo que había hecho por reducir el coste para que todo el mundo participe y que una vez que se alcance los objetivos, cómo va creciendo con todos los módulos que acompañáis, esto tiene que salir. Cuando el 17 de diciembre consigamos el dinero y empecemos ya a producir, si no lo hemos hecho antes, yo te puedo asegurar que el 18, bueno, el 18 no me moriré, casi me pondré a dormir un día entero. Pero al día siguiente, el 21, bueno, mi mujer me tendrá que dar caña en Nochebuena para que me calle, porque os puedo asegurar que ya estaré dando murga para que en enero empecemos a soltar expansiones, nuevas ilustraciones, nuevos personajes, y esto será un cohete. O sea, no esto poco a poco, no, no, esto será un cohete, y no os podéis imaginar lo que tenemos preparado ahí en batería para salir. No, no vais a dar abasto y vais a alucinar. O sea, os daréis cuenta que serán los 15 euros mejor invertidos en mucho tiempo en un proyecto de un español por ahí que está con ganas de hacer cosas muy grandes con todos vosotros. Pues sigue así, porque vamos, me da envidia de la fuerza que transmites el entusiasmo que te produce de tu proyecto. Pues me lo dices tú, que estás montando un podcast por la cara, que te lleva un montón de curro, que me has estaba el correo cuando poca gente lo ha hecho, que me hace sentar prácticamente en tu casa, vamos, envidia yo. La verdad, pareja, esto es alucinante, o sea, que no, no, no, o sea, aquí todo el mundo hace lo que, como digo, a mí me han dibujado así, no es que lo haga porque me han hecho así, no me queda más remedio, es una maldición. O sea, que vosotros, por ejemplo, me estáis haciendo sentir tremendamente a gusto, me estáis tirando bien de la lengua también, de reconocerlo. Así que, yo encantado. O sea, todos tenemos nuestro toque, como somos nuestros raritos, y yo soy rarito en vosotros, hacéis algo soberbio. Si no fuera por los podcasts, todo juego de tablero no habría pegado el subidón que ha pegado en los últimos años, ¿eh? O sea que, gracias. Os lo digo en serio. Colorado, mamá. Más colorado. Bueno, que aquí el muchacho es el que tira el carro. De hecho, bueno, que yo últimamente estuvo pretosa. Es un tema de equipo, ya está. O sea, al final es el equipo siempre. Exacto, es el equipo, es verdad. Porque siempre cae la tentación de pensar que eres tú solo, pero no, no. Esto nunca se hace, nada se hace nunca solo. Es muy, muy, muy difícil. Pero a ver, lo sabrá, habrá gente muy, muy buena y lo ha habido, pero yo sigo pensando que siempre detrás había una mujer ahí apoyando, siempre había un grupo de amiguetes que soltaba dinero, te regalaban las ilustraciones, siempre, siempre hay alguien, solamente que tú no estás mirando. Pues nada, yo a mí me has conquistado porque tiene un dragón, o sea, que yo creo que lo veré. Creo que lo verás por aquí. Creo ella. Que lo veremos. Dame, la agradezco, la verdad. Me apunto. A ver qué. Le pones Gwen, ya te mando cómo se escribe Gwen, que mi nick también es complicado. Perfecto. Sí. Eliges dragón, eliges si es de agua, aire, fuego, tierra. Bueno, dragón dorado hay uno solo, que ese no ese son, es más complicado, pero de los otros, echarle un vistazo a los bocetos que hay ahí en internet, me dices cuál te gusta y ya le pondremos nombre a un dragón. Pero bueno, cuando se nombra un dragón, tiene poder sobre él, con lo cual, cuidadito con quién le dices el nombre. Vale. No pasa nada, te tomo la palabra. Sí, puedes hacerlo. Y pues nada, yo encantada y que tenga mucha suerte, que parece que esto va a salir plante y ya está, que animo a la gente a que le eche un vistazo y que se convenza si no por sí misma. Y que esta noche, cuando antes de acostarte le dé a F5 de nuevo para ver cómo va, pues nada, que sepas que hay una pequeña aportación, habrá venido por aquí. Esto dentro de esta gente es nuestra ruina, ¿eh? Sí, esto es nuestra ruina, al final acabamos cayendo todos. Sí, más vale invitaros a comer, ¿no? Que no haceros meter pasta en un crowdfunding por haber entrevistado. Pero bueno, luego lo disfrutamos cuando llega a casa, o sea que... El nombre del podcast es por algo. Es así, lo de otra forma es por algo. Pues sí, o sea, gracias por la suerte y bueno, a los que estáis oyendo esto, la suerte no se acumula en el crowdfunding, con lo cual, por favor, haced algo tan bonito que es confiar en Kian, confiar en este proyecto que puede ser vuestro y 15 euritos, por Dios, 15 euritos si os estoy regalando hasta una aplicación para móviles. Es que ya, hasta a mí se me acaban los argumentos y mira que soy rata. No, hombre. Bueno, pues muy bien. Que muchas gracias. Que un placer escucharte. Y a ver si, no sé, en enero o en febrero somos nosotros los que te llamamos. Decimos, oye, búscanos un rato y cuéntanos estas cosas que estás sacando, cuéntanos, a ver, engáñanos de nuevo, venga. Os puedo asegurar que seré yo quien os llame. Estáis en la lista de los ciudadanos que ya me habéis respondido y, como yo digo siempre, cuando alguien que no te conoce de nada te ayuda desinteresadamente, eso a mí me enseñaron que tienes que devolverlo con creces. O sea que, pareja, muchísimas gracias a vosotros, bienvenidos a Kian y espero poder contaros muchas más cosas pronto. A vosotros y a vuestros seguidores. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta pronto. Encuentros en el tercer turno. Hoy Gwen nos va a hablar del Encuentros en el tercer turno y de una cosa que descubrimos, que le pusimos nombre, o que se le puso nombre. Sí, nosotros no le pusimos nombre. ¿No? No. Bueno, pero estábamos delante cuando se lo pusieron. Estabas tú. ¿Y tú qué hacías? Estaba con el proto de Xavi Carrascosa. Vale, pues en la gesta estuvimos disfrutando de un juegazo que bueno, si veis, si escucháis el capítulo 406 de Adobe, un saludo, chicos, pues ellos han hablado de lo bien que se lo han pasado. Calarien ha hablado de lo bien que se lo ha pasado la gesta. Hablando de Calarien, que sé que mi falsete te perturbó en el último episodio mucho, no lo volveré a hacer. Me he equivocado, no lo volveré a hacer. Bueno, pues... Bueno, que de hecho este encuentro de la tercera fase se debe a Calarien jugando al Coconut. Si queréis saber más del Coconut, escuchad el capítulo que ha mencionado Skydon, porque lo explica súper bien. Yo decirte, Calarien, que en Juegame Story estaba, ¿sabes? Volaron. Isra Tarajo 3 y un par de horas después nos quedaban. Bueno, en fin, que Villaconguito surge jugando al Coconut, que es un juego de unos monitos que tienen que ir colando cocos en cubos. Y los cubos se van en vasos y los cubos se van apilando. En forma de pirámide, sí. El máximo número de cubos que apila son 3 y 2 encima, eso es 5. Y entonces ya con el desvarío de... Bueno, si apila el sexto es que gana. Ajá. ¿Va? Con el desvarío de va a terminar ganando, no sé qué, pues y a por qué es que se ha montado ya su Villaconguito. Y ¿por qué Villaconguito? Pues la forma de los cocos que tira en el juego, que tienen forma de conguito, en el mejor de los casos. Sí, son blanditos y marrones y rebotan, porque tú tiras el conguito como una catapulta, tu monito tiene forma de catapulta y lo intentas colar y eso, y entonces ¡ah, por Villaconguito! Y no sé, súper guay. Sí. Es que el Coconut es súper guay. El Coconut es un puntazo. Nada, os volvemos a remitir a Dos de Adobe, al 406, y allí ¡ah, por Villaconguito! Lo explica muy bien. Y a ver cuándo tenemos la oportunidad de volver a jugar al Villaconguito. ¡Villaconguito! ¡Jerga Jueguil! En Jerga Jueguil, hoy os vamos a recordar, o os vamos a explicar a los que no lo conozcáis, el concepto de efecto líder. Me recuerda al nombre del juego de mismo, el líder, que es decir, que líder one. Líder one. Bueno, pues el efecto líder sucede en los juegos en los que son colaborativos, en los que todos los jugadores están de acuerdo, todos los jugadores colaboran contra el juego para conseguir el objetivo, sobrevivir, eliminar alguna enfermedad o alguna historia así. ¿Cuál es el efecto líder o cuándo sucede? Pues cuando un jugador tiene mucha más experiencia que los demás, o cuando un jugador intenta imponer su criterio a los demás, o cuando hay jugadores que, a lo mejor por el contrario, lo que toman es una actitud pasiva, pues el jugador que destaca y que va imponiendo su criterio sobre los demás y que organiza a todos los demás, es el jugador líder. Imaginaros que el juego puede acabar, en un caso extremo, convirtiéndose en una especie de juego en solitario, en el que un jugador juega con 4 o 5 personajes contra el juego mientras los demás acaban medio viendo o medio bien obedeciendo lo que él diga. El que lleva la voz cantante. Exacto, ese es el efecto líder. Pero ¿ha habido casos de efecto líder tirano? Un momento, nosotros no, pero seguro que la gente que nos está escuchando son capaces de recordar casos en los que alguien se ponga ya enérgicamente de pie y empieza a decir que ¡no, cagáis esto! ¿Y se puede confundir con el jugador con orejas? ¿O un líder de juego cooperativo es un come oreja? Es que normalmente el come oreja lo que busca... ¿O máster de papel? Lo que busca es guiar, en principio, de un modo positivo a sus rivales, proponiéndoles jugadas que son buenas, pero para llevarse el beneficio. En un juego cooperativo se supone que todos van a ganar, y bueno, más que comer la oreja, lo que hace es buscar que sea su criterio el que se imponga. Pero el líder lo hace por el bien común del equipo. Mientras sea cooperativo. Ajá. Si no es cooperativo, es que sí, es un come oreja, porque buscará al final, si es un semi cooperativo que al final solo gane uno, pues probablemente lo que busque es su propia victoria. Estoy intrigada. Contadnos si alguna vez habéis jugado con un líder tirano. Eso es. consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy lo que pretende es solucionar los tiempos de espera de los jugadores cuando estás preparando un juego. ¡Me aburro! ¿Cuándo empezamos? Entonces, hay juegos que el setup es muy engorroso o que requieren muchos pasos, lo que sea. Entonces, si puedes disponer de cajas clasificadoras para distintos componentes o cualquier elemento que acelere el setup, pues aplícalo al juego, que probablemente la experiencia sea mejor. La típica caja de los recursos del agrícola, o si tienes distintos separadores para distintos mazos ya preparados para juegos en los que cada jugador tenga una baraja o una mini baraja, y le vas dando directamente la baraja a los jugadores y no tienes que ir separándolos del mazo. Por ejemplo, el caso del Call Express, que trae unas 130 cartas y cada jugador necesita 17. Luego hay unas cuantas que son comunes y otras historias. Pues si ya las tienes separadas, las 17 de cada color, se las da directamente y, bueno, pues eso que gana. Le dice, oye, clasifica esto, y ellos ya se sienten activos. Y, bueno, pues así es más llevadero todo. Y tener tres montados. Sí, bueno, ya. Si no, que monten, montad, jugadores, montad. Este es el consejo jueguil de Skyrim. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. En caliente. Bueno, pues esta tarde Kaidan y Marius están jugando al Lord of War por primera vez. Correcto. Aunque los últimos en caliente son grabaciones a veces a tradición que le hago a esta gente conforme acabamos de Eres jugar. Es muy malo, Lalo. Pero bueno, este en caliente va a ser una... Lo he estado jugando hace un rato y es una primera reflexión, unas primeras impresiones de lo que me llevo de lo esta partida. Lo que es un en caliente, vale. Exacto. No es lo que tú lo has transformado. Pero tiene mucha gracia. Sí, tiene gracia. Bueno. Bueno, vale, pues Lord que of War... Que tenían tanto mano de jugar que es que ni se acordó de poner el micro, vaya. Eso es, de verdad, esto lo juego a prueba, que está muy chulo. Ah, porque lo había estado leyendo eso. Lord of War... Es un juego de cartas. De cartas que salió por Kickstarter y que la edición inglesa la sacó Black Box Games y que nosotros lo tenemos gracias a GMS Magazine. Exacto, GMS Magazine. A que tiene una campaña Jaén. De Paco García Jaén. Paco García Jaén. Que tiene una campaña de crowdfunding para sacarlo en España. En Berkami lo están moviendo y lo quieren publicar en castellano. Vale, pues Lords of Wars es un juego de cartas, como hemos dicho, que en principio se juega sobre un tapete de 6x6 casillas. Que viene en papel dentro de la cajilla, que es súper pequeña. Sí, la caja es pequeña, viene... Como un Familia o algo así. Sí, algo chiquitillo, o un... Sí, Tichu o un Toma 6, caja de ese tamaño. Así que imaginad que el tablero que tiene, me parece que son 6x6 casillas. Sí. Pues viene muy dobladito y claro. Viene, sí, es papel y dobladito. Sí. Bueno. Pues mi primera impresión, bueno, el juego que nos dio, hay tres ediciones, nos dio templarios contra no muertos, también hay orcos contra enanos y elfos contra hombres lagarto. Pues este templarios contra no muertos, la primera impresión que me dio, yo como jugaba a Warhammer hace años, es puedo hacer una especie de Warhammer aquí rápido, sin necesidad de miniaturas, sino que cada carta va a representar a sí, un... Sí, sobre todo esa carta que es de la plaga. Me recordaba a la rata. La catapulta de plaga, sí. Vale, entonces es un juego con una mecánica muy sencilla. Lo que pasa es que lo bueno de los juegos bien hechos, cuando tienes una mecánica muy sencilla, es que le aprendes muy rápido las reglas y vas viendo partida a partida, le vas sacando más jugo o vas viendo mejor cómo se puede jugar. La idea... es que cada carta puede atacar a las 8 cartas que tiene... A las colindantes. Colindantes. Puede atacarlas si tiene una flecha que desde ella señala hacia esa dirección. Y el número que viene en esa flecha es la fuerza que tiene de ataque en esa dirección. También hay cartas que tienen ataque a distancia. Exacto. Las que tienen ataque a distancia tienen como una malla dibujada y esa malla es la que el número de cartas, el número de filas y columnas delante suya las que puede atacar, o a lo mejor puede atacar a 2 filas, a 3 filas, y viene un numerito también diciendo ahí el daño que hace. Entonces origina un campo de la muerte. Y sí, la verdad es que ha habido un momento que tenía unos arqueros y una catapulta y en una zona cualquiera que entrara iba a recibir 8 de daño. Y 8 de daño es una burrada. También tienen un escudo a las cartas que indican la defensa. Y realmente no hay reglas especiales. La caballería no es que corra, no salte o haga o atraviese no sé qué. No. Nada. Y nada, si superas la defensa de una carta, pues la mata. Tú juegas una carta, tu rival juega otra, y se juegan todos los ataques que se producen por el efecto de haber jugado tú una carta y tu rival la otra. Como además, para jugar una carta, tienes que jugar una carta tuya colindante a una carta enemiga, siempre en todos turnos va a haber que resolver algo. Y todas se resuelven a la vez. Quiere decir que si una de mis cartas muere, no se quita del tablero, se vale la marca, espera un momento, pero se ven todos los combates que la envuelven y cuando se resuelve todo eso, se quita. Pues mi carta que ha muerto y todas las demás que hayan muerto en el resto de combates. Es decir, no moriré en vano, seguiré pegando tortas hasta el final. Todos los golpes se realizan a la vez. Una cosa que me gustó mucho, porque las cartas una vez puestas en el tablero en principio no se mueven, es que si, como en cada ronda juegas una carta, puedes o robar una de tu mazo de robo o coger una carta del tablero que no se haya ya envuelto en combate en ese turno. Estaba aburrida y dice, bueno, pues si no tengo a nadie por aquí, pues me la llevo. Es tu modo de reposicionar tus tropas en el campo de batalla. O una tropa que has metido en el campo y que ves que va a peligrar después, pues la sacas. Porque en tu mazo vas a tener un general y cuatro comandantes. Si matan a tu general, tu rival va a tener un turno extra gratis. Y si de tus seis comandantes matan a cuatro, pierdes la partida. O si matan a 20 de tus tropas. En fin, es un juego muy, muy rápido. Dice que sobre media hora o 45 minutos, pues probablemente cuando ya te encuentres con un jugador experimentado, manejes mejor la mano y pienses mejor lo que ir haciendo y eso. Aunque son ejércitos puros, también ellos ofrecen la posibilidad de que se juegue haciendo una especie de ejército mercenario en los que tú escojas, según una serie de formaciones, pues que sí, sigas cogiendo 6 comandantes, pero puedas cogerlos de varios ejércitos distintos, y una serie, en fin, tú te montes tu ejército. Y bueno, pues nada, que desde aquí comentaros que miréis la campaña en Berkami de GMS Magazine, de Lord of Wars en castellano. Y sí, la verdad es que la mecánica recuerda mucho al el Skystone del minijuego que viene en los juegos de Skylanders. Si tenéis peque o si os gusta, aunque no lo queráis confesar, pues... Sí, los Skylanders, esos juegos de la consola que poniendo en un... En un portas pones figuritas y pones la figura y entonces juegas con ella. Guerrero Orquion hace la piedra. ¡Bloj! Tiene sus flechas con sus fuerzas. Bueno, pues eso, tiene un minijuego en el que nos recordaba esto. Nada, es un juego, pues eso, para jugarlo un ratillo, es muy gracioso. Tiene muchas vueltas. Yo le veo que se le pueden dar muchas vueltas a las partidas con esto. De ¿Y hecho, las cartas qué te parecen? ¿Te gustan las ilustraciones? En general, si hay alguna, son más o menos coherentes todas, las pertenecientes al mismo ejército. He visto alguna, pero bueno, ya digo, alguna, un poquillo más flojilla, pero en general, muy, muy bien. Y también me preocupaba que los ejércitos realmente fueran simétricos. O sea, que si este es mi general y tu general, en el fondo fueran iguales, atacaran lo mismo, defendieran lo mismo, y digamos que tenemos el mismo perro con otro collar, pero no. He estado comparando los templarios y los no muertos y no, la distribución de los ataques y el tipo de ataque. Por ejemplo, los no muertos tienen muchas tropas que atacan hacia atrás. Que tienes que ponerlas casi exponiéndolas más cerca de la zona donde despliega tu rival, pero atacando por la espalda. Y supongo que le tendrás que encontrar el truco a cada ejército. Efectivamente, ahí está la cosa. Y esto es lo que os puede contar el muchacho aquí jugando la primera partida. Bueno, también mirad un poquitito por ahí. Mirad la campaña porque el juego puede salir muy baratejo y es tentador. Además, tiene un mazo de cuestiones ambientales y meteorológicas para ir modificando las partidas. Incluso proponen un modo en el que en vez de ceñirte al campo de 6x6, juegue sin límite, en fin, no sé, me ha gustado bastante. De todos modos, jugaremos de nuevo y os volveremos a hablar más adelante de él. De nuevo, darle las gracias a Paco García Jaén, que nos lo ha enviado para que lo probáramos, y esto, y lo probaremos más y os hablaremos más de él. Un Lannister siempre paga sus deudas. Hoy en Un Lannister siempre paga sus deudas, vamos a hablaros del Noblemen, o Nobleman, su lengua original. Este juego vamos a hablar de él porque Bilbo, bueno, también tenemos, en el último episodio, si recordáis, os pedíamos que el objetivo original de esta sección era hablar de juegos que nos pidierais. Ya tenemos peticiones como que para un año, según el ritmo que llevamos. Sí, gracias a Bilbo y a Gambito, pues tenemos un buen puñado de... Yo creo que había hermano pidió cosas. Bueno, pues lo revisamos y ya le pedimos disculpas desde aquí a... si nos olvidamos de alguien. Bueno, pues vamos. Que fue Gonzo. Gonzo nos pidió que jugáramos a un... Here I Stand o un María o alguna cosa así. Le dije, venga, ¿y por qué no un Rex? Y me dijo, venga, un Rex. Ah, entonces, vale, yo me acordaba que el Rex. Vale, pues tenemos pendiente el Rex por y para Gonzo. Vale. Bueno, pues Noblemen es un juego que podéis encontrar en varias tiendas online, bastante barato. Muy barato en alguna. Y no que está más caro. Sí, vale, sí, no es que está más caro, pero bueno, está muy barato. Y ya está, simplemente eso a nivel económico. Es un juego de Dwight Sullivan para 3 a 5 jugadores, aunque tiene un modo de juego para 2 jugadores. Y habla de a partir de 12 años y sobre unas 2 horas de juego. También tiene un modo familiar, dicen en las reglas, que simplifica un poquito la situación. Bueno, pues, pero no es muy complicado. No es muy complicado. Es largo, tiene mucha. Cada turno tiene muchas subfases y eso es lo que sucede, que puede parecer complicado, pero realmente el juego no es complicado. Sí, pero se pilla la mecánica pronto. Sí. Simplemente como consejo, una de las tiendas lo venden muy barato, pero es en alemán. Está en alemán, nosotros nos dimos cuenta y lo tenemos en Kartoffeln. Entonces, solo las cartas solo tienen un nombrecito, cada una de ellas. No tienen mucho texto, es un nombre. Que está en alemán, todo lo demás son iconos, pero te tienes que andar buscando las reglas en inglés y tener una chuleta para ver qué significa cada una de esas cartas, porque las cartas son importantes en los turnos. Bueno, pues normalmente trae un tablero desmontable en dos partes. Una cara además viene satinada y la otra no, para que si estás en un sitio en el que el brillo de tu luz o lo que sea de la habitación donde estás te dificulta jugar, utilizas la otra cara. Claro, y también se le más en las fotos que pones en Twitter, bueno, que eso, es sano jugador titero. Y entonces, bueno, pues es un tablero muy bonito, es así como una especie de óvalo que representa unos jardines. Sí, porque está en la Inglaterra del siglo XVI. Es cierto. Y está haciéndole la pelota a la reina Isabel I. Exacto, se trata de medrar con tu familia en una mezcla de intrigas cortesanas yendo al baile, con una mezcla también de incrementar las propiedades de tu familia con terreno, que son losetas que las va armando un poco tipo Carcassonne. Sí, algo así. A nivel de componentes este juego es brutal. Sí, ¿vale? Trae, no sé, a ojo me salían 200 y pico losetas. A mí lo que más me llamó la atención fue las pantallas de los jugadores, estas que tienes también para ocultar los recursos, que van cambiando durante el juego. Porque tú puedes ser desde un conde y puedes ir después subiendo de nivel. Un duque, un vizconde, en fin. Claro, integra en la pantalla del jugador, se integra el nivel, la nobleza, el rango de nobleza de tu familia, con un cartón adicional que se pone encima con tu careto. Tanto en masculino como en femenino, con sí, ambas versiones. Está bien pensado. Muy bien pensado. Bueno, pues efectivamente, como decíamos, se utiliza un sistema algo parecido a Carcassonne. Hay varios tipos de losetas, unas que representan plantaciones agrícolas, otras que son jardines, bosques y fuentes. Y fuentes, gracias. Y la gracia es que cada una de ellas, cuando vas completando zonas de cuadrados de 4, hacen un patrón superior y te dan un plus, te dan un bono para que luego vas a ir puntuado dependiendo de determinadas acciones o determinados momentos de la partida. Por eso es el rollo que se dice en plan un poco de Carcassonne, porque vas montando tus terrenillos. Pero tú montas tus terrenos porque son los terrenos de tu familia. No tiene que ver nada en general con los terrenos de los demás, aunque creo que en algún momento sí puedes robarle alguna cosilla a algún rival, pero en general tu terreno es tu terreno. Sí, porque en el jardín ese ovalado que cuenta Skydan hay unas piezas de madera que son castillos, que son los folies de estos típicos ingleses, y las capillas, y entonces sí puedes comprar esas piezas de madera y llevarlas a tu tu terreno, a tu terreno para siempre que tengas el número de espacios suficiente. Sí, hay unos tokens adicionales que puedes construir esos castillos que te dan un plus, tiene una serie de situaciones. Sí, a través de estas cosas pues interactúas con el oponente porque te tiene que pagar como tasa. Eso, cuando tú pones te lleva un beneficio que se lo cobra a los rivales. Sí, y además tú puedes mandar algunos de tus trabajadores a molestar en las tierras del rival. Esa es la interacción que podía hacer. Y además, también puedes, si eres el que tiene más puntos de victoria, vas controlando a la reina. Y eso te va haciendo además que tenga más puntos de victoria. Al final, la reina va haciendo una especie de recorrido por los jardines, que dependiendo de la casilla en la que esté, van sucediendo una serie de eventos o suceden cuestiones que hacen que ese turno en concreto cambie algo, o que se repartan de nuevo los títulos nobiliarios según pues, lo bonito que tengas tus jardines o alguna cosa así. En fin, ahí es donde entran las mecánicas de las intrigas de la corte. Incluso si no has podido coger terreno adecuado o no has podido comprar un edificio porque no tenías suficiente dinero, no pasa nada, puedes sobornar a cortesanos por puntos de victoria. También existe esa regla. Y donar a la iglesia. Cierto, es una mecánica muy curiosa, pero en cada década, se juega en 3 décadas consecutivas, cada década se pueden ir cediendo una serie de terrenos. Una vez que ya se han cedido esos terrenos, no se pueden ceder más, y eso te da puntos si cedes terreno a la iglesia. Incluso si no puedes hacer nada de nada. De nada. ¿Tú qué eres? Un noble, ¿no? Correcto. ¿Y qué privilegio tienen los nobles? Que si no hacen nada, siguen ganando dinero. Claro, vivir de la renta. Esa es la acción por defecto. Si no se te ocurre qué hacer en un turno... Ganas un punto de victoria automáticamente. Venga, vivo de la renta. Bueno, pues aunque es un juego bastante abstracto, implementa muchos detalles intentando añadirle color y eso. No es difícil, no tiene una dificultad muy alta. Lo que pasa es que los turnos tienen muchas subfases. Sí. Muchas. Pero bueno, es entretenidillo. Si... A Dos le falta algo. Si a Dos no, porque como no hay una interacción directa realmente apenas con un jugador a otro, no te estorbas demasiado. Eso es. Si fuera que hay 4 o 5, pues está todo el mundo peleándose por conseguir los favores de la corte, y ahí sí se nota más esa parte de interacción. Es como si, no, yo tengo mis castillos y mis tierras, donde allí, bueno, pues tú de vez en cuando puedes mandar a alguien para molestar, pero es mi rollo. Otra cosa es que tú hayas comprado o hayas conseguido esas tierras disponibles antes de que yo las consiguiera, pero si yo tengo mis tierras por ahí pero vengo a la corte, ahí es donde nos vamos a molestar. Entonces al 4 a 5 pues sí hay mucha más interacción. Y también está la fase del baile de máscaras, que tienes tú las cartas también de que puedes utilizar de escándalo y de chantaje. Sí, en ese momento, efectivamente, son las que decimos que vienen en alemán. Uh-huh. El juego, pues bueno, está bien. No nos ha entusiasmado, la verdad. No nos ha vuelto locos. No, pero supongo yo que es por jugarlo a 2. Eso es. Lo que he estado viendo de opiniones en general, que la gente le gusta más, es a 4 o a 5. Que el modo a 2 es, bueno, pues un pequeño apaño que tiene. Sin llegar a tener un jugador dummy. Mejor. Pero sí. En fin, mi recomendación, pues que si conocéis a alguien que lo tiene, lo probéis con ellos antes de adquirirlo. Qué precioso. Y que por componentes, al peso, cuando se suele hablar del peso, esto, pues esto pesa casi como una agrícola. ¿Como una agrícola? Sí, vamos, que viene cargadito. Esto viene bien cargado y, claro, a veces, muchas veces se valora el precio de los juegos por lo que trae. Bueno, pues si te estás pillando a 20 euros o así, que te lo puedes conseguir en alguna tienda, con materiales que no sean, vamos. Pero yo qué sé, no sé, está bien, pero que no nos volvió locos a 2. Sí, a 2 no. Y no me ha distinguido bien que. Sí. Que el que tú subas de categoría no es de los puntos de victoria, es de los puntos de prestigio que se ganan durante el baile, ¿vale? Sí, hay dos, exacto, tenemos 2 dimensiones. Los puntos de victoria, eso se va quedando como el legado de tu familia, pero están esos, los puntos de prestigio. Que puede ir subiendo, bajando. Que lo que va haciendo al final es que pases de ser conde a vizconde o a duque, y eso te da beneficios. Cuanto más cerca estás de la oreja de la reina, por decirlo de algún modo, y más le adornes los jardines, exacto, pues más tiempo va a querer estar contigo y todas esas cosas, y más puntos. En fin, esto en ese sentido sí está bien. Te vende que a largo plazo vas trabajando en tu tierra y poniéndolo todo bonito para que venga ella más, y viniendo más va al baile de máscara y te sube, te concede privilegios, y al fin y al cabo se trata, o lo que intenta aquí vender, es que tu familia medre a lo largo de las décadas. Y bueno, pues en ese sentido sí, está bien. En resumen, a dos, no está mal. Tienen componentes geniales, que aunque tenga muchas secciones, no es difícil. Tiene muchas subsecciones el turno, solo eso. Solo tenéis que encontrar a gente que no le eche para atrás, que juegan a un baile de máscara. Eso. Que le gusten los rayos cortesanos. Y que vean que el tablero tiene florecitas, bueno, tiene plantitas como si fuera un jardín, y que esto va de terreno, en fin. A ver si enganchamos a Marius. Lo que pasa es que últimamente no está en el ámbito, quizá estáis locos por jugar Shadow of Brixton. No, pero fíjate que Marius últimamente se considera más un euro que otra cosa. Sí. Pero bueno. Tenemos tantos juegos que probar. Eso es. A más de 3 jugadores. Ya está, que. Que no está mal. Probadlo antes de comprarlo, si acaso. Sí, sí, sí. Si, vaya, si no tenéis un grupo de juego para jugarlo, por lo menos a 3. Sí. Me lo pensaría en comprarlo. Eso es. Y si no, bueno, y si nota la locura, pues total, te lo he dicho, hay alguna tienda que está tirado. Bueno, pues nada, Bilbo, que esperamos que te resuelva más o menos tu duda. Y si no, lo hemos intentado. Venga, hasta la próxima petición. Hasta la próxima deuda. O hasta el próximo Twitter, en el caso de Bilbo. Último turno. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Como decíamos al principio, os adelantábamos y íbamos a comentar unas cuantas cosillas de la gesta, aunque han pasado 4 semanas ya desde entonces. Sí, y hay podcasts que ya se han hinchado de hablar de la gesta. Sí. Y coincidimos 100% con la opinión de Calarin en 2 de Adobe. Correcto, os remitimos a 2 de Adobe. También, bueno, como 406, si no recuerdo mal. Vale. Pero bueno, exploréis un poquitillo de Adobe, los últimos episodios, y ellos comentan lo que opinan de la gesta. Aparte, en días de juego, como siempre, van dando información de todo lo que sucede. Yo iba escuchando a Galarian y digo, joder, si es que es lo que yo diría. Se escuchaba, ¡amén, hermano! Sí, entonces, hazle caso. Esto me está dando una idea, bueno, algo que tú ya me propusiste como sección. Bueno, ya hablaremos. Total, y día de juego como siempre, y la base secreta, que al fin y al cabo ellos son de por allí, y en fin, hacen su especial gesta, y también tenéis información sobre ello. Nada, se aproxima la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Y bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado del Black Friday. Nosotros logramos no ceder al Black Friday. Mañana es el Cyber Monday. Y está el calendario de Adviento. Empiezan los calendarios de Adviento. He visto el de Spiel Offensive, sí, y el Viking, sí, a 32€. Como ofertón, ¿no? Sí. Bueno, pues me alegra tenerlo desde hace años al precio que lo conseguimos. Pero... Bueno, sí, eso es. Bien, todo el que odia al señor Z-Man Games y que ha sacado el Viking a 50 pavos, pues en Spiel Offensive parece que como ofertón lo tienen a 32, ¿vale? Pues algo. Oye, ¿cómo lo has visto ya si todavía no está el calendario de Adviento? Porque me ha llegado una oferta al correo. Vale. Bueno. Viene a tu nombre, de hecho. A mi correo. A mi correo. No, viene al mío. ¿Ah? Sí. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a lo que os interesa unos cuantos. Es una cuestión puramente simbólica. Y como decimos, probablemente haya alguna otra cuestión que en los próximos días aparezca para, en fin, para premiar a la gente que nos escucha. Resulta que Marius es un amante de los Living Card Game. Y de los tapetes. Y entonces tiene un tapete para el Living Card Game. De la era galesa, de Star Wars. Exacto. Se ha hecho, bueno, pues por un pequeño error, uno de más. Entonces nos dijo, bueno, pues ya que he hecho uno de más, lo pongo y lo sorteamos entre gente. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso sirve para que alguno caigáis en el Living Card Game, ya que tenéis el tapete, si no tenéis el juego. O si que alguna tienda nos lo ceda. Para que también se lo sorteemos a la gente. Claro, por supuesto. Y no dejaros así compuestos y sin juego. Bueno, entonces para la gente que... Dejemos publicidad. Si la hacemos, sí, que nos den, ¿no? Si nos cambien. Sí, eso es. Bueno, son pues la gente. Lo que... Nada, simplemente el modo de participar Siguiéndonos en Twitter, siguiéndonos en Facebook y contestar a la siguiente pregunta. ¿Por qué vía queremos que la contesten? Pues si no cabe en 140 caracteres, pondremos un mensaje en Facebook también. Sí. Cuando salga el episodio, o escribirnos al correo otrojuegomas@inbox.com. O comentar la entrada del podcast. También vale. Vale. Vale. Los requisitos entonces son enviarnos algún comentario por alguna de esas vías y seguirnos en Facebook y en Twitter. La pregunta es, ¿por qué Mario Mairon debería hacerse una cuenta de Twitter? Ya sabemos que muchas veces nos referimos a él en Twitter y no conseguimos, pues queremos ir @Marius o algo así. Así que no conseguimos convencerle, a ver si lo convencéis vosotros. Exacto. Y la respuesta más original, la que más le guste a él y más le sorprenda, pues esa respuesta será la que se lleve. Y supongo que lo desvelaremos pues el próximo día que grabemos con él, que le daremos la respuesta y que él nos lo diga. Sí, bueno, la verdad es que no hemos fijado plazo. ¿Cuánto va a durar él? ¿Cuándo le lleguen los tapetes? Cuando le lleguen los tapetes, ponemos una entrada en el blog y en las redes sociales. Y al día el siguiente, sí. Es decir, y el día siguiente grabamos con él, que decida quién. Le vamos leyendo la respuesta y que él decida, ¿vale? Así fin, que cuanto antes mejor. Es una choradita, pero bueno, a ver si conseguimos así que se nos haga cuenta de Twitter el hombre. Sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos pronto. Esperemos. Sí, yo intentaré ponerme a grabar más. Ya os contaré porque estoy perezosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias por este añito y seguimos por aquí. Gracias, hasta luego. Esto es todo por hoy.